Buenas tardes, bienvenidos. Somos Los Anormales. Bueno, aquí nos encontramos en nuestro cuarto programa, ya que tenemos el agrado de que hoy funcionamos. El otro día hoy tuvimos un problemita. Atentado. Sí, en realidad puede ser. Lo que catalogamos como un atentado, que en realidad fue un atentado nuestro, digamos. Se prendió un fuego, un foco y nos quedamos sin luz. Gracias a la maravillosa idea de Dani, hemos tenido de vuelta luz. Y gracias a esta onda que nos pone la radio, seguimos estando al aire. Sí, sí, Paulito. Se transformó en MacGyver de pronto y dijo: tiremos unos cables para abajo. Y bueno, y anda la radio. No sé, cosa sí, de mandinga, pero. Cosa de electricista nato, digamos. Y bueno, acá también tenemos la compañía de nuestro compañero Hernancito Nievas. Date a conocer, Hernán, en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos acá en este jueves tan frío. ¿Cayó nieve o no? No. En Mar del Plata. Ah, ¿en Mar del Plata sí? Ah, no, acá qué no. Lástima que no vio Mar del Plata. Qué cagadón. Bueno, hoy tenemos... No, presentame a mí, Marce, sí, no puede ser que no me presente. El agrado de tener la compañía de Palito Nievas también. Hola. Como siempre. Hola. Yo quería felicitar a mi hermano, que se ha transformado de la noche a la mañana en maestro jardinero. Ah, la pelota. No, miren que los chicos tienen de 6 a 9 años, no es jardín. Bueno, salvo hoy, que a la mañana me tocó estar con, por ejemplo, con Santi, el hijo de Fernanda, que está en la operación el día de hoy. Es verdad, hoy tenemos el agrado de tener... Hoy Fernanda tiene el agrado de operar a los anormales. No, es al revés, negro. Yo creo que es al revés. Sí. Ah, perdón. Bueno, así que Hernancito se ha puesto a trabajar también acá en este centro comunitario, que tiene una obra descomunal, y es buenísima para nombrarla también. Nosotros nos encontramos aquí en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Y ustedes se pueden comunicar, ya saben, a través de nuestras vías de comunicación, que son fmtincunaco@yahoo.com.ar, www.fmtincunaco.blogspot.com, a nuestro celular 1566905002 y a nuestra línea personal 1536449412. Sí, Hernán. Y quería agradecer a la gente que entró en el blog y nos dejó dos comentarios. Sí. Un señor que se llama Pedro y un señor que se llama Anónimo. Tiene buen nombre. No sé, es un nombre muy original. El de Café Tacuba debe ser. Puede ser. Ah, mira. No sé, no creo. Dijo que el programa estaba bueno, capaz. Que nos iba a recomendar, aparte. Ojo al piojo. Ah, buenísimo. Bueno. Aparte de inconscientes, nos recomienda. Sí. Inconscientes cibernéticos. Bueno, yo en especial, como siempre, tengo la forma de cambiar un poquito la hoja de ruta. La hora de la denuncia de Marce. Sí, no quiero que este programa se vuelva un programa de denuncias, pero si hay algo que denunciar, lo vamos a hacer. Por supuesto. Lo vamos a hacer, y siempre dijimos que es un espacio abierto a la comunidad. Y como siempre, me toca muy cerca cosas de mi familia que me han pasado esta semana. Me vuelvo un poco la voz de alguien que no quiere hablar, que es mi señora. Pero yo lo tengo que decir al aire porque no me puedo quedar quieto y es mi naturaleza. Mi señora, te comento, Hernancito, porque vos no estuviste conmigo, porque con Pablito estuvimos una semana hablando. Y mi señora consiguió trabajo. Qué bueno. Sí, no? Buenísimo. Ah. O sea, estuvo bueno. Me la llaman el domingo a la noche a laburar y le piden una entrevista para las 10 de la mañana del lunes, ¿no? Ajá. Bueno, listo, mi señora se prepara, listo, se arregla, es una persona que se arregla mucho para hacer entrevista. Llega al trabajo, y bueno, le dicen: mirá, vas a empezar a trabajar a las 4 de la tarde, bueno, qué sé yo. ¿Sabes dónde? No. En la Galería El Sol, en San Miguel. ¿Viste que está la Galería Trillini al lado del Sol? Ajá. Bueno, un lugar que para nosotros... Yo no estoy acostumbrado, pero es un lugar muy careta y tiene ese estilo. Bueno, claro, debe ser por eso que no la conozco. Claro. Está ahí la entrada cerca de la plaza, pero... Es como que reboto, ¿viste? Cuando entro. Y bueno, mi señora va, ¿qué te llama? Bueno, listo. El primer día, tranqui. O sea, me hizo un par de comentarios, que mira, que estaba en una tienda, digamos. Estaba en un local de ropa. Ajá. Se llama, ¿para que me acuerdo? Sí, me acuerdo, Zulaika. Zulaika se llama. Ajá. El lugar. Bueno, la dueña tiene 4 locales dentro de esta galería, tienda. Con tanta mala suerte de que se encuentra con una persona que le gusta hablar, que, o sea, soy yo, mi señora me cuenta que al otro día, o sea, fue el lunes a laburar, ¿no? Fue a laburar el martes, y el martes labura a la mañana, tranqui, viene a mi casa, a nuestra casa, comemos y se va de vuelta a trabajar. Supuestamente de 4 a 9. Ajá. A las 7 y media de la tarde vuelve mi señora llorando. ¿Qué pasó? Llorando vuelve. O sea, no es que vuelve, qué sé yo, triste, no, vuelve llorando. Le digo, ¿qué te pasa, mi amor? Mirá, pasa esto y esto. ¿Sabes qué? La discriminaron, Ernie. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque, mira, o sea, mi señora es paraguaya. Ajá. ¿Entendés? Y hace 8 años que vive acá. Pero se le nota un cachito el tema del habla, pero, o sea, no es símbolo de discriminación eso, ¿entendés? O sea, primero y principal, nada es símbolo de discriminación. Por supuesto que ¿entendés? No. Lo que pasa es que muchas veces la gente está creía que porque los argentinos somos mejor y todas cosas que no son reales. Y bueno, y cuando es alguien que además tiene un poder jerárquico quizás sobre vos, que es tu jefe o algo, como esa jueza, no sé si se acuerdan, una vez que salió en la tele, que decía, estas son todas negritas, ni una rubia acá. Ah, buenísimo, que... sí, la jueza de tránsito. Voy a hacer el comentario machista. Son todas mujeres en esos locales. Claro. ¿Y? Bueno, según lo que me contó Marce, era muy... Sí, porque... Claro, es como hay una competencia. No, vos haces esto. Y le hicieron pagar un derecho de piso demasiado, digamos... Un poco alto. O sea, todos hemos pagado nuestro derecho de piso. Yo en el único lugar donde no pagué derecho de piso, lo reconozco por medio de mis compañeros, por medio de mis jefes en todos lados. Pero mis compañeros fue Lizy. En Lizy de Pilar yo tuve un compañerismo muy copado, en uno de los pocos lugares que he tenido ese compañerismo, y apoyo en muchas cosas. Bueno, la cuestión es que esta mujer, que no sé el nombre todavía, que lo voy a investigar, seguro... la discrimina por la forma de hablar, la discrimina porque es nueva y le dice la hermana de la dueña de este local, que la señora tiene 4 locales, si no lo dije antes, le dice que se la tiene que bancar, que así es acá y que si se la banca que venga a trabajar mañana. Buenísimo. Y otra cosa más es que no se podía trabajar sin bota, o sea, en zapatillas estaba prohibido trabajar ahí. ¿Me entendés, Ernie? O sea, es como que te imponen que vos tenés que tener plata para trabajar. O sea, si yo no tengo la plata para comprarme las botas, ¿qué hago? ¿Y las botas se las daban ellos? No se las daban ellos, te las tenés que comprar vos. Ahora, no, yo soy pobre por naturaleza, y si en algún momento tengo plata, podría llegar a comprarme cosas, zapatillas buenas o no sé qué haría con esa plata. Que en realidad sé que haría, ayudaría a mucha gente, pero después sí, seguramente me compraré alguna pilcha. O sea, no podemos ser tan... ilusos en decir, no me compraría nada. Pero, en todo caso, te la tendrían que brindar ella, ¿entendés? O sea, como un uniforme. O sea, hoy dijimos el ejemplo de poner el ICI de vuelta. Que, bueno, no sé, te dan los trabajos de seguridad. Te dan los zapatos de seguridad. Sí, igual si o sea, sos no de limpieza, no. Claro, bueno, limpieza, hay una empresa que no. Pero la limpieza, va. Era un desastre. Qué buen tema, te tocaste limpieza. Sí. Una vez me tocó limpieza. Estamos yendo. Sí. Quedamos en la venganza. El tema es que la venganza va a ser muy fácil. Yo recomiendo que la gente vaya al local, le dé vuelta al local y no compre nada. No compre nada. O sea, que diga, bueno, me hace este bolso, me hace esta ropa, me hace este jean y después me voy y no te compro nada. ¿Sabes por qué? Pues se lo merecen. Por discriminadora. Y las botas están sucias. Claro, y valen menos que poner una zapatilla que tengo puesta. O sea, es una boludez eso. Perdón la expresión, pero es así. Y tengo muchas ganas de putear, no lo voy a hacer porque tenemos un tema musical para eso. Claro. Bueno, y en este caso le damos agradecimiento a la radio maravillosa en la cual estamos y que nos brinda este aire. Y empezaremos este programa después de esta denuncia, que creo después voy a tener varias también, con un temita del embudo. Que bueno, en la cual tocan León Gieco, Chizo, Yorio, es un temita muy lindo, muy lindo para empezar este programa el día de hoy. Con ustedes, El Embudo. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás. Por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca me dito que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos, dándole luz y calor.

¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los Anormales. Bueno, estamos escuchando el tema El Embudo. Lindo tema, ¿eh? La verdad que sí. Me olvidé de nombrar que está la gran Mercedes también, ¿no? Al principio. Está León. Sí. Sí. Hay uno que no podemos saber quién es. Si saben quién es, digan no porque... Digan no a eso. Manden mensaje a dónde. Mensajes al 1566-905002, al 1536-449412. Y en nuestras vías de comunicación vía mail fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y nos pueden encontrar también cuando no nos escuchan al aire en www.fmtincunaco.blogspot.com. Esto de repetir las vías de comunicación sirve, porque el programa anterior empezamos a recibir mensajes de gente que decía: repitan el número que no se entiende, va muy rápido. Claro. Es muy rápido. Quizás no me entienden a mí, o sea, no es que no entiendan no, el mensaje. Muy rápido. Ah, listo. Igual. Con respecto al tema del embudo, me asusta un poco lo del sudoructo. No sé ustedes. Sí. Porque una parte dice que si nuestro sudor les sirviera, ya inventarían un sudoructo. Claro, sí, sí. No lo des mucho. Ojalá que no des ideas. No la vives, Giles. Bueno, sí, repercusión del programa anterior, como dijiste recién, Pablito. Que la rocoide se separó. No, mentira. Después de acá no... Se escucharon cómo sonaban en vivo y dijeron, no podemos decir tanto. No, los chicos son unos fenómenos. También vamos, como dije en el programa anterior, lo vamos a programar una vez por mes quizás. El tema de que las bandas vengan... No, esto es buenísimo. Vengan a tocar. ¿No leíste? Ah, mirá, es al toque esto. O sea, dicen que es Iván Noble. Es Iván Noble, dice una voz anónima. Dicen. ¿Lo dice quién? ¿Lo dice quién el mensaje? ¿Quién lo dice? No sé. Bueno, que ponga el nombre, así decimos. Acá no tengo nombre. Ahora no sabemos quién dice, que el nombre que no sabemos quién era. No, pero el de Iván Noble yo me daba cuenta, hay otro que no sé quién. Igual, igual la que lo dice me parece que tiene una sonrisa muy linda. Así nomás te lo digo. O sea, no ¿yo? Sé, a mí me parece. yo no fui. Pero es como que la veo, la estoy viendo. Se me imagina algo en la ¿Y qué sabe si es mujer? ¿Cómo sabe que es mujer? No sé, me sucede. Me sucede que es mujer. Bueno. En todo caso, las repercusiones del programa anterior, tenemos de que, como dije anteriormente, esto lo vamos a programar una vez por mes. Es la idea, ¿no? Sí, es la idea, lo de las bandas. Y en vista tenemos una... Próximamente. Claro, en Los Anormales. En Los Anormales. Trazo Fino. Una bandita muy copada que eran... Sacaron un disco nuevo los muchachos. Nosotros conocemos, el Chelo y yo conocemos a Emi. Que el Chelo es Marce, que está acá. Claro. Sí, perdón. Marcelo Heringer. Conocemos a Emi, el baterista de Trazo Fino, que era compañero nuestro en Easy, que aparte un pibe que muy muy copado, que aparte sale Easy y se iba a laburar a la pollería. Y la verdad me pone muy contento que hayan sacado un disco. La verdad que es algo muy... Está bueno el arte de tapa y todo eso. Lo tenemos, el arte de tapa. Nos hemos comunicado con él, todavía no podemos ver cara a cara. Pero el asunto es que vamos a tratar de traerlo a él y a Mati, el cantante, que también tiene muy muy buena onda. Sí, bueno, cambiando bruscamente del ahora tema. Ahora nos ponemos serio. Me calibro en serio y arranco. Habíamos arrancado un poquito sueños y la, y ahora nos vamos a poner más serios. ¿Y no cayó nieve, no? No, no cayó nieve. Ah, bueno. No, cayó una helada de la... una escarcha. Cayó una ley por ahí. Cayó una ley por ahí. Lo vamos a explayar un poquito más después en el transcurso del programa. Sí. Don Mauricio no viene. Claro. Estaba en Congreso ayer, ¿no? Está vomitando en este momento. Desde anoche que está. Bueno, sirvió. O sea, la entrevista que tuvo se ve que vino con relato, diría Marce. Y bueno, qué sé. Bueno, nada. Claro. Después lo vamos a leer un poquito más. Sí, yo tengo una frase que dijo Víctor Hugo Morales que le quiero repetir después. Dale. Con respecto a eso. ¿Y por qué decimos todo después y lo decimos ahora? Porque ahora vamos a meternos... Porque tenemos una hoja de ruta, Pablo. Claro. Después hay que decir algo, ¿eh? No, porque eso no está... Igual, mi memoria es frágil. Es inquieta, pero frágil. Bueno, entonces me explayo. Sí, ahora es el momento en el cual explayo. No sé. Vamos a meter un diccionario en Google después y lo vamos a investigar. ¿En dónde? Google. Ah, ok. Bueno, el tema de hoy. Ustedes saben que nuestro programa tiene una particularidad, diría Marce, que es presentar un tema musical y hablar un toque del tema en cuestión. Hoy elegí, así de una forma muy... Democrática. Autoritaria, como soy yo. Dedocrática. Sí, lo, bueno, no importa, esto es una interna del... No, no importa. Elegí un tema... Ajá, ¿cuál es? Que me gusta mucho a mí. A mí como persona yo. Que se llama Painted Black, de los Rolling Stones. Píntalo de negro. Píntalo de negro, bueno, en castellano. Es un tema del año... Del 60 y a ver... 69. Es un tema del año 66. Ajá. Del disco Aftermath, que quiere decir posterior. El tema en realidad nos remite mucho a la temática que queremos hablar, pero se puede hacer un gran enganche. El tema Painted Black era cortina musical de una serie muy famosa allá por los 80, que se llamaba 90, ¿no? NAM, Primer Pelotón. Ah, yo me acuerdo. Y el... Ah, esa que empezaba con batería fuerte. Sí, ahora la vamos militar. A escuchar, Marce. Ah, no te pongas. Me acordé. Y bueno, entonces esta serie hablaba de Vietnam y de la guerra de Vietnam. Entonces se nos ocurrió el enganche de decir, bueno, la gente seguro este tema lo va a asociar con Vietnam y con la guerra. Entonces vamos a hablar de la guerra de Vietnam de una manera muy dinámica, como somos nosotros. Claro, era una serie que era, como diría mi abuelo, los americanos siempre ganan. Ellos son los buenos. Ellos son los buenos siempre. Pero en realidad perdieron. Perdieron y no son tan buenos. Y bueno, vamos ahora con una pequeña reseña más o menos histórica y después viene el análisis. Escuchamos el tema, pero vamos a escuchar el tema. No, pero primero va la reseña esta, que no es tan pequeña, pero bueno, empecemos a leer porque si no, no terminamos más. Vaya. Listo. Guerra de Vietnam. Enfrentamiento militar que tuvo lugar en Vietnam desde 1959 hasta 1975, cuyo origen fue la determinación de las guerrillas comunistas, el llamado Viet Cong, de Vietnam del Sur, apoyados por Vietnam del Norte, de derrocar al gobierno survietnamita. ¿Y por qué? Pero después viene la explicación. Pensé que nos podíamos meter y que había... Claro, que había... Claro, no. Ahora viene la parte así como dura. Fáctica. Sí, solamente... Fáctica. Dale. Bueno, esto... Eso también es decisión tuya. Sí, lo decidí yo. La guerra de Vietnam marcó un punto de inflexión en la historia militar convencional, tanto por la amplitud del combate guerrillero como por el creciente uso de los helicópteros, los cuales proporcionaron una gran movilidad en terrenos difíciles. La guerra de Vietnam fue esencialmente una guerra del pueblo, puesto que los miembros del Viet Cong, de la guerrilla comunista, no eran fácilmente distinguibles de la población combatible, y también porque la mayor parte de la población civil fue movilizada por algún tipo de participación activa. El amplio uso que hizo Estados Unidos del napalm mutiló y mató a miles de civiles, y el empleo de defolaintes utilizado para eliminar la cobertura vegetal devastó el medio ambiente de un país esencialmente agrícola. Como resultado de 8 años de utilización de estas tácticas bélicas, se estima que murieron más de 2 millones de vietnamitas, 3 millones fueron heridos y cientos de miles de niños quedaron huérfanos. Se ha calculado la población refugiada en 12 millones de personas entre abril de 1975 y julio de 1982, aproximadamente 1.218.000 refugiados fueron reasentados en más de 16 países. Otros 500.000, los llamados Boat People, intentaron huir de Vietnam por mar, aunque según ciertas estimaciones murió entre el 10 y el 15% de estas personas. Los que sobrevivieron se enfrentaron tarde o temprano con las trabas y cuotas de inmigración. Gracias, Marcel, por correrme donde estaba leyendo. Muchas gracias. En la guerra de Vietnam murieron 57.685 estadounidenses y unos 153.303 fueron heridos. En el momento del acuerdo de alto el fuego, había 587 prisioneros de guerra entre militares y civiles. Todos fueron posteriormente liberados. Una estimación actualizada no oficial calcula que todavía quedan unos 2.500 desaparecidos. Antes de que se iniciara la retirada, el ejército estadounidense llegó a tener destinados en Vietnam del Sur, en 1969, unos 541.000 soldados. En Estados Unidos, a medida que aumentaba la intervención militar del país, la guerra se había convertido en una cuestión cada vez más polémica. Se desarrollaron movimientos pacifistas que cobraron gran auge de organizaciones en las grandes ciudades y marchas y manifestaciones de protesta contra la guerra. La divulgación de las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Vietnam aceleró el desarrollo del movimiento pacifista. La controvertida publicación de los llamados papeles del Pentágono, documentos reservados por el gobierno estadounidense relativos a la situación de Vietnam, expolió la oposición a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Bueno, en realidad esto, como habrán visto, era algo muy cuadradito. la forma en que tenemos de abordar los informes es agarrar algo más o menos objetivo, que es lo conocido por la gente, y después ponerle nuestro granito de arena. Ahora sí, Marce. Sí, yo estaba acá porque me parece que me había ido un rato, pero sigo estando. Está buena la explicación de Pablito, que es el tema de, bueno, sí, dar un informe y luego escuchar un tema que nos va a meter de lleno para que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando y traerlo a la realidad de nuestros días como para analizarlo. Lo que yo quería decir, Marce, es que es un tema, la guerra de Vietnam transcurre durante mucho tiempo, tiene muchas idas y venidas, altos del fuego, un montón de cuestiones que por ahí, a lo que nosotros queremos analizar, no es muy relevante. Por eso me parecía necesario hacer un análisis más lineal al principio y después dejarlo a la libertad nuestra, de nuestro intelecto. Buenísimo, sí. Y ahora vamos a la parte divertida, que es la canción. Hay algunas canciones en las cuales está bueno que sea divertido, pero que también te manden mensajes, que es como esta, que es la cual, claro, que te manda algún mensaje, como la de los Stones, de Pain in Black, y también la vamos a llevar a un análisis luego de escucharla. Después viene tanda, dice Hernancito. Claro, luego del tema van a escuchar una breve tanda y nos encontramos a la vuelta con Rolling Stone, Pain in Black. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Mi nombre es Silvia Almaraz y quería invitarlos a escuchar todos los lunes de 15 a 17 horas Alerta Hospital, un programa dedicado a la problemática hospitalaria de José C. Paz y alrededores. Alerta Hospital, todos los lunes de 15 a 17 horas por FM Tincunaco 107.3. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. De lunes a viernes, de 9 a 11 horas en su primera edición, y de 17 a 19 en su segunda edición, Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Toda la información regional, nacional e internacional, desde la mirada de los vecinos. Encuentro con las noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas, y de 17 a 19 en su segunda edición. Por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. FM Tincunaco, tu voz. O no llegan porque lo desconocen los problemas que tenemos. Nuestra voz. Nuestra voz. Y jamás nos han dado laburo. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Me mata la guitarra, no puedo evitarlo, perdón. Te sale igual. Tengo que hacer el ademán de tocar la guitarra porque... Algún día alguien que nos filme esto, subirlo esto porque es mortal. Bueno, che, sí. Ahora viene la parte en que nosotros le ponemos onda a esto del informe. ¿Ah? Bueno, el tema, como habrán escuchado, tiene una batería medio militar. Si uno lo asocia con NAM. Sí, sí, uno lo asocia. Aparte buscamos hace ratito la letra a ver si tenía que ver con la guerra. Y en realidad la letra básicamente es que pintar de negro las cosas. Sí, igual podemos decir que la guerra pinta de negro, ¿no? También como para llevar un hilo de... Podría interpretarse de esa manera. O pintar de negro quiere decir una cosa más de anarquía, que el color negro representa históricamente como el rojo al comunismo, el negro a la anarquía. Claro, porque él en una parte dice que ve su corazón... Sí, su corazón tendría negro. Tendría que ser rojo, lo ve dice negro. Dice que ve una puerta roja y la quiere pintar de negro. Sí. También sí, puede sí. ser un flash del señor Mick Jagger. No. Sí, nada, Jack. Eso. Kate Richard y esa gente que toma muchas sana. Drogas. No. No, esa es mentira. ¿Cómo que no? Si no. Se cayó de la palmera, ¿no te acordás? ¿Qué no, pero... se cayó en la palmera? No, vamos literalmente. No vamos a hacer apología, pero... Está bueno, bueno. Bueno, no, pero no siguen importa. Vivos. Y tienen como 70 años. Si la duda no era tan mala. Sigue rockeando forever. Mírenlo cómo está, ¿eh? Bueno, y... Bueno, un poco... El diablo no tiene nada que ver con eso, señor Bergoglio. Bueno. Está bien, vamos, sí. Bueno, ya... Me van a venir a pegar un día. Bueno, empecemos. A ver, dale. Pablo había empezado, ¿no?, dando un pequeño pantallazo de lo que es la guerra de Vietnam. Bueno, yo me voy a encargar de explicar un cachito el contexto o la coyuntura mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que termina en 1945, hay como dos países en ascenso que quieren imponer su hegemonía. Uno es Estados Unidos y el otro es, no es un país, sino es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tiene una concepción opuesta del mundo. Uno es un país capitalista y el otro es un país comunista. Y hay hasta finales de los 80 hay toda una puja que tiene que ver con tratados comerciales, con acuerdos, con hasta se llegaron a instalar misiles en el año 63 en Cuba, dirigiéndose a Estados Unidos, que después se encargaron de desarmar vía diplomacia. Entonces, el mundo lo tenemos dividido en dos grandes bloques, uno con el occidente, Estados Unidos, y el resto, Asia. Y bueno, después se une Cuba también a este bloque comunista. Y bueno, la guerra está enmarcada con esa cuestión, por eso la división de Vietnam del Norte y del Sur también. Sí, Vietnam del Norte era básicamente... Tengo que sacármelo básicamente, digamos, ¿no? Sí. Sáquenmelo sí. a trompada. Sí, no, no importa. No. Bueno, la guerra de Vietnam, del, Vietnam del Norte estaba apoyada por el bloque socialista, que era Rusia y la China Popular. La China Popular. Apoyada militarmente y políticamente. Vietnam del Sur, todo lo contrario, estaba apoyada económica y políticamente por Estados Unidos. Y comienza a darse, en realidad en toda la región oriental, esa parte, Laos, Vietnam, había una guerra, guerras civiles en relación a esto de las guerrillas comunistas y a todo lo que tiene que ver con la ideología comunista o capitalista. Era una cuestión de apoyaturas, de apoyo económico y político de ambos. Era un foco en donde se, igual que América Latina, básicamente, sí. donde se dividían, se dirimían estas cuestiones de la Guerra Fría. El tema es que... Es como que se querían repartir el mundo a ver quién se quedaba con mayor parte. Exactamente. Entonces, Vietnam del Norte, a través de su guerrilla, el Viet Cong, que quiere decir Vietnam y comunista, guerrilla comunista, Viet Cong, comienza a infiltrarse en Vietnam del Sur para intentar derrocar al gobierno apoyado por Estados Unidos, supuestamente democrático. Y bueno, así comienzan los conflictos. Llega un punto en que el conflicto abiertamente reconoce el apoyo de Estados Unidos por un lado y de la Unión Soviética y de la China Popular por el otro, y ahí es donde se se hace la parte más... Ebulle. Claro. Ebulle la guerra. Y bueno, como decíamos antes, la guerra de Vietnam conforma una de un punto de inflexión en el tema de que dura mucho. Es una guerra que dura muchos años y que el componente de guerrilla es muy importante. O sea, no era como la guerra común, una posición la otra. La guerrilla se podía colar en la población civil, podría desaparecer. Las películas yankees son muy gráficas en ese sentido. Son sí. muchos chinos y, no y desaparecen. No están más. Y no están. Y están en cuevas, no sé. En trinchera. ¿Se puede hablar de quizá la primer guerra mediatizada? Sí. Sí, eso va, va digamos, a marcar su final también. Ajá. Bueno, lo que queríamos marcar es que Estados Unidos, como siempre, se mete en un terreno que no conoce. Y los vietnamitas, con su conocimiento del terreno, pueden ampliar la guerra armada en el tiempo. Ellos tenían un sistema de muchos kilómetros subterráneos, de trincheras. Por eso era que literalmente podían desaparecer. Ellos se mandaban ahí, podían estar meses. Claro, tenían un sistema de camuflaje, digamos. Es lo mismo que está pasando ahora en Irak y en Afganistán. Estados Unidos se mete en un lugar que no conoce. Y entonces la guerra no puede terminar porque... Como que se dilata y se estira. Se dilata, se estira. Porque no pueden pelear contra un pueblo que históricamente es guerrero. Claro. Eso también, para Medio Oriente es otra cosa. Que Estados Unidos va a querer invadir Irak y Afganistán. Y no sabe que Irak y toda la parte, digamos, musulmana de Medio Oriente, históricamente, de hace miles y miles de años, están en guerra. O sea, es como que venga alguien que... Un pibe y te tira un caño. Y vos sos viejo. Claro. Y si vos me venía... ¿Entendés? Yo toda la vida. No concibo la vida fuera de la guerra. Además, gran parte de la población es fanática religiosa. Es fundamentalista, digamos. Esa es la palabra. El yankee o el inglés es patriota. ¿Entienden? Ellos son por Alá. Claro, ellos son fundamentalistas. O sea, no tienen ningún problema. ¿Entendés? En inmolarse, nada. No hay historia en eso. Lo del sistema de camuflaje es buenísimo, y es verdad lo que dice Pablo, cuando uno ve una película lo saca. Desaparecen. Claro. Vietnamitas, decían. No que tiene una bomba de humo. En esta serie decían así, vietnamitas, aparecían de los árboles de cualquier sí, lado. 400. Eran miles, en realidad no eran tantos como pudimos decir antes en la cifra. Es un país pequeño. Sí. Bueno, esto también lo va a desarrollar un teórico latinoamericano que es la teoría del foco. Que lo dice, no lo tenemos en el separador, pero Ernesto Guevara, él decía que había que crear muchos Vietnam en Latinoamérica. A esto se refería, a hacer muchos focos de resistencia basados en el conocimiento del terreno y basados en, bueno, esto hay que remitirse un poco a la teoría comunista más de base, que es condiciones objetivas y subjetivas. Para que se dé la revolución tiene que haber condiciones objetivas, contexto mundial, y subjetivas, voluntad de cambio. El Che decía que en realidad las objetivas y las subjetivas se podían acelerar si había muchos focos de guerra en diferentes lugares. O sea, se podían propiciar esas condiciones. En Vietnam pasaba eso. Sí, para que tomes aire, qué bueno traerlo, sí, traerlo a la mesa. Lo queremos. Al Che, y que va a estar invitado. Siempre. O sea, tenemos una silla ahí al lado con él y nada, y que la gente lo entienda de otra manera y no solamente desde un guerrillero o un quilombero. O una pancarta. Claro, o una remera nada más. Fue un gran luchador social. Bueno, lo que nos interesa resaltar de todo este conflicto es el papel de la comunicación, como había dicho anteriormente Marce. Sí, puede ser. Posiblemente me he equivocado. Siempre pasa. Puede ser. Bueno, la comunicación. Estados Unidos, en la época de los 60, lo habíamos tratado anteriormente con el tema del movimiento feminista. Había un importante movimiento de gente, movimientos sociales, que empezaron a hacer presión contra ese estilo de vida capitalista del estado de bienestar, que mostraba su inconformidad. Uno de ellos era el movimiento pacifista. Y la guerra de Vietnam es una de las grandes banderas del movimiento pacifista. Empiezan a haber algunos acontecimientos sociales que marcan este momento en el cual los movimientos sociales comienzan a hacer mucha presión en referencia de por qué nosotros, Estados Unidos, un país tan grande, mandamos gente a que se muera en Asia, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. La guerra obviamente siempre fue apoyada porque Estados Unidos es una sociedad puramente militar, militarista, digamos. Hay un documental muy bueno que se llama Bowling for Columbine, de este señor Michael Moore, que bueno, grafica bastante y, bueno, bien. Fahrenheit 911 también muestra cómo los medios trataron antes de la guerra de Irak. Bueno, lo que queremos marcar de la comunicación es que Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam cuando pierde el apoyo de la opinión pública. ¿Y por qué la pierde? Existieron algunas cuestiones muy puntuales. Las fotos del horror fueron las principales. O sea, fotos en las cuales se veían a niños. Hay una foto muy famosa donde hay una niña desnuda, quemada medio cuerpo, saliendo de un bombardeo. Porque Estados Unidos aplicó el bombardeo. Al no poder discernir si era población civil o era población militar, bueno, bombardeamos todo. Total, ¿cuál es el problema? Son vietnamitas iguales, del sur, del norte, no importa nada. Claro. Lo que después se empezó a llamar daño colateral, ¿verdad? Sí. Muerte. Igual que el gas napalm. Y bueno, esta niña está viva ahora, tiene una fundación para refugiados. Uh-huh. Y creo que vive en Estados Unidos. Qué loco. Bueno, John Lennon decía, "The war is over if you want." La guerra termina si tú quieres. Exactamente. Haciendo una campaña contra la guerra. O sea, por el cese del fuego directamente. Hay otro acontecimiento muy, pero muy importante que marcó la guerra, que fue, había una figura muy importante en Estados Unidos, Muhammad Ali, es verdad, la demanda de piñas estuvo bien. Ajá. Cassius Clay en esa época lo manda a la guerra y él dice, yo no quiero ir. Ah, mirá vos. ¿Por qué tengo que ir si yo no quiero ir a matar vietnamita? No me interesa. Él en esa época se convierte al islamismo, es musulmán. Cambia su nombre a Muhammad Ali. Hay todo un juicio mediático, lo mandan a la cárcel y lo tienen que liberar luego por la presión de la opinión pública. El apoyo. Él se niega a ir. Bueno, los papeles del Pentágono, que lo habíamos nombrado anteriormente, que se habían filtrado a los periódicos y la gente comienza a enterarse de los verdaderos intereses de Estados Unidos en Vietnam. Y bueno, esto confluye en que Estados Unidos tiene que retirar las tropas. Bueno, pero esto ha pasado 15 años y pasado atrocidades, muertes de inocentes y tantísima injusticia como la que Estados Unidos no tiene acostumbrado a través de casi toda la historia. Bueno, hay aprendizaje. ¿Qué quedó de eso para acá? ¿Qué quedó? Estados Unidos no publica más fotos de la guerra. ¿Ustedes vieron algún muerto? No. Yo lo vi a Saddam. Sí, porque les convenía. Digamos. Bueno, pero eso. Pero igual lo juzgaron en su ley. Por eso lo colgaron de la horca. O sea, la ley de Irak. Hay por lo menos 3 frentes de batalla en el cual Estados Unidos está participando: Irak, Afganistán y no me acuerdo el otro. Las bases, no sé si es participación, pero las bases. Bueno, y apoyo militar en Colombia, apoyo militar en Medio Oriente. Sí, bueno, acá en Paraguay también hay. En Paraguay. Israel. No hay ningún muerto. ¿Ustedes vieron alguno? No hay. A lo sumo se filtra porque es imposible escaparse a la red mundial de comunicaciones. Se filtra alguna foto. Hay una foto. Cuando la manejas vos. O un bombardeo, han mostrado. Sí, de pero noche. Es que es muy difícil. Que no se ve nada. O sea, hay 3 guerras, pero no hay muertos. Claro. Ahora. Pará. Pero Obama no ganó el premio Nobel de la Paz. Ah. ¿Lo ganó cuándo? ¿Hace poquito? ¿Hace qué? ¿Este año? Sí. ¿El año pasado? Pero si él sigue apoyando. Y pero si tiene un país en guerra, ¿cómo va a ganar el premio Nobel de la Paz? Él hizo la campaña diciendo que le iba a sacar todas las tropas. ¿Pero la sacó? No. Bueno, yo casi que le creí. Claro, yo también. En referencia a eso, quiero decir que cuando se aprobó el último... Cuando se aprobó en el Congreso la última mandada de tropas, digamos, a Irak y Afganistán... ¿En qué Congreso? En el Congreso de Estados Unidos. Ajá. Obama y Hillary eran, no sé, legisladores, senadores, no sé cómo se llama allá. Senadores. Votaron a favor. O sea, el voto a favor representa el decir, ojo, si yo el año que viene voy para presidente, lo voy a poner en contra de todos estos monos que quieren claro. mandar. O sea, el discurso que después hizo de repatriar las tropas es imposible en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene tanta población militar que si volvieran impactaría negativamente en los niveles laborales, económicos. Es una economía de guerra que necesita la expansión. Sí, la explicación es buenísima. El tema es que que estamos hartos del doble discurso. Sí, sí. O sea, porque él en su campaña anunció eso. Luego la votación la vieron y la vimos y se pueden meter en foros y la pueden ver. Y ahora también en su gobierno. El tema es que uno apoya a cierta gente y nos va a pasar acá también, que ahora hace poquito... después en el programa lo vamos a decir al final, que vamos a hacer un informe sobre otra guerra muy copada nuestra. Hace poco asumió un embajador... en este cargo público en nuestro gobierno y ha anunciado lo mismo, entonces nos puede pasar acá también. Sí igual yo le ahora el año pasado en la clase de economía un profesor mío llamado Pablo Barnex nos tiró un dato que quizás sorprenda: la mitad de las tropas norteamericanas son centroamericanas, porque existen empresas que a modo de ¿cómo se llama cuando vos buscas trabajo en la fábrica? Vas por la que te contrata la tercerización, vas por agencia, exactamente, a modo de agencia que contrata gente por una fábrica, se contrata gente pobre de Puerto Rico y los países de Centroamérica para ir a los frentes de batalla. Sí, esa es una gran verdad. Entonces, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene un plan militar. En esta misma sesión se aprobó el presupuesto. Bueno, ustedes vieron que se aprobó un presupuesto para salvar a los bancos hace poquito en Estados Unidos. Sí, la gran crisis mundial. Se aprobó un presupuesto que se llamaba guerra permanente, era el triple de lo que subvencionaban a los bancos era para la guerra. Ahí está claro que la economía de Estados Unidos es absolutamente militar, porque no tiene recursos naturales, entonces los tiene que ir a sacar de otro lado. Bueno, y si alguien quiere profundizar puede leer Galeano, que hace un buen análisis en las venas abiertas y también en uso lo que queríamos marcar con esto es que Estados Unidos aprendió mucho de la guerra de Vietnam, de cómo se pierde una guerra para no perder ninguna más, no, nunca para más seguir perdió. Ganándolas, no para no nunca hacerlas, más perdió, sino nunca que más perdió para ganarlas. Y quiero marcar algunas cosas de Vietnam. Sí. Porque por ahí uno escucha la guerra todo y no sabe qué pasó después. Ajá. Bueno, Vietnam fue por el tema de la población que bajó mucho, se murieron muchos. La década de los 80 y fines de los 70 fue terrible. No había población. Se enmarcaron en la Unión Soviética y comenzaron a aplicar políticas centralizadas, tipo Unión Soviética. Yo digo lo que se hace, ustedes lo hacen. Y claro, por ahí les mandaban a regiones a sembrar papa y no podían sembrar papa. Entonces cuando cae la Unión Soviética, ellos toman las riendas de su propia economía e implantan una economía de mercado con orientación socialista. Es loco, pero es cierto. O sea, en base a los 90, recursos, el crecimiento de Vietnam se da a partir de... El gobierno decía, ustedes, esta provincia, ponele, ustedes van a producir lo que quieran, lo que estén, lo que su región les dé, van a poder exportar lo que quieran sin trabas, digamos, de impuestos nacionales, siempre y cuando le den trabajo y comida a toda la gente de su provincia. Entonces pueden exportar de la manera que quieran. O sea, vos me decís, primero se asegura la comida de la gente y después se exporta. Exacto. Como no se hace acá, decís vos. Por eso es una economía de mercado con orientación socialista. Ah. Esto lo tengo que reconocer, lo vi en Visión 7 Internacional, me gustó mucho ese programa, vean ese programa, es muy importante. Sí, Canal 7. Y lo último que quiero decir, que en relación a la guerra y a los estragos que hace la guerra en los mismos soldados, hay una película muy buena de Tommy Lee Jones que se llama Hill Valley. Trata de un tipo que Tommy Lee Jones es militar de la vieja cepa, bien yankee, el hijo va a Irak, empieza a mandar videos cortados. Cuando llega el hijo, desaparece. ¿Qué hacía el pibe? Le decían el carnicero a los prisioneros que tomaba en Irak y Afganistán. Los hacía, los torturaba, básicamente. Los torturaba. Y esos videos comienza él a ensamblarlo y se da cuenta que el hijo estaba totalmente trastornado. Cuando vuelven, se pelean en un bar, los mismos de la tropa, y al hijo de él lo prenden fuego, lo cortan en pedazos y lo tiran al desierto. Ja. Nos contaste el final. Pasa de mi hermana, ¿viste? Es que es muy difícil, final, es muy difícil de encontrar esa película. No sé si vos la habías visto, Marcia. Yo la había visto, sí. No me acordaba del actor. Tommy Lee Jones. Lo que se puede rescatar es que nadie vuelve a una guerra sin ningún trastorno psicológico. Eso querés decir. Exactamente. Es que eso es la película. Y el tipo se quería matar porque era un militar que... No, o sea, un militar que no sepa los estragos de la guerra es... Sí. Ingenuo, ¿no? Sí. Y bueno... Me vas a acordar de un intendente que tuvimos, pero... Bueno. Sí. Este fue el informe del día. Dale. Espero les haya gustado. Para que la gente se acuerde bien, es Hill Valley, ¿no? Hill Valley. La película. Hill Valley, la película. Ok. Buenísimo. Bueno, no, le damos un cierre a este tema copadísimo. Si les copó, si no les copó, manden mensajes al número de la radio 1566905002 o manden un mail a fmtinconaco@yahoo.com.ar o pueden entrar al blog a insultarnos o a felicitarnos. Yo preferiría que nos feliciten. Sí, yo también. Y bueno, seguimos en... ¿Qué tenemos? Marce. Sí, seguimos acá con un temita de Ataque 77, Perfección. Escúchenlo, que está muy bueno y la primera parte está copada. De todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar Eros y Tánatos, Persépolis y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades. Vamos, conmemoremos como idiotas, cada febrero y feriado. Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos. Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros. Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo. Toda hipocresía y toda afectación, todo robo y toda indiferencia. Vamos a celebrar las epidemias y el hinchado festejando el campeón. Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír y nadie quien amar. Seguir alimentando las maldades. Vamos a gastar un corazón celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal. Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad. Dejar la envidia, la intolerancia y la incomprensión. Vamos, protegemos la violencia y olvidemos a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia, nuestro desprecio por educación. Vamos, celebremos el horror de todo esto. Con fiesta, velorio y cajón, está todo muerto y enterrado ahora ya. Que también podemos celebrar. Los anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Y bien, amigos, no es para sacarle el dramatismo a la cortina porque sí. Es un temazo. No, en realidad viene de cortina para un bloque que tenemos ahora, que es la sección para pensar, ¿era? El momento para momento la reflexión, que a vos te salía re bien. ¿Cómo era? Sí, para. Momento para la reflexión. Ahí está. Bueno, decir que el tema que pasó recién, Perfección, del grupo argentino Ataque 77, que a Marce no le gusta. ¿Por qué me acabo de prender fuego al aire? ¿Por qué me prende fuego? El disco Trapos del año 2001. Muy bueno. Y bueno, en realidad, para defenderme, que me gusta, no me puedo quedar callado nunca, me gusta Ataque, pero la parte de antes, o sea, la nueva no me gusta. ¿Hacelo por mí? Me gusta la parte vieja. Bueno, dale. Voy a presentar. Voy a presentar a nuestro primer sponsor. ¡Hala! Porque tenemos sponsor. ¡Hala, Lala! Sí, señor. No me ¿sponsor diga. Se dice? Yo qué sé. Sí, sí, anunciante. No, nah. No, bueno, ni por. Nuestro primer. En realidad ya lo arreglamos el caché con la gente. Bueno, mandar saludos y contarle a la gente que nos escucha que Nan Ciber, el único ciber del barrio San Atilio, cito en San Blas, 5762, ahí pueden encontrar juegos en red, internet, impresiones, reparación de PC, la gente se atiende muy bien, Katy y Nancy, de Nan Ciber, bueno, arreglamos con ellos y entonces... Bienvenidos a los anormales, Nan Ciber. Le hacemos la bienvenida oficial. Van a estar oficial. Con nosotros. Les mandamos mucho, algunos saludos, no tantos. No. No deben estar escuchando. Yo creo que sí. Y nos dijo Katy que lo pone en el Ciber a full el programa. Vamos, lo, Katy, lo todavía. Pone, que hacen... Esperemos que esté en el Ciber a full porque si no esto va a quedar muy mal. Queda entre nosotros. Queda entre Queda nosotros. Saludos grandes. Ah, nos dice acá el amigo Hernán. Cambiamos de operación técnica. Así es. Así Se es. Fue... Fernanda y vino nuestro amigo Dani. Dani vale. Que va a tener como Fernanda el privilegio de operar a los anormales, claro. Operarnos con bisturí. Con... Claro. Bueno, momento para la reflexión. Momento para la reflexión. Bueno, hoy es un programa... Belicista. Sí, bélico, combativo, en el cual nos hemos dedicado a hacer una producción sobre la guerra de Vietnam y ahora nos vamos a hacer un como si fuera un viaje... Hacia otra guerra importante, que esta nos toca de cerca, que es la guerra de las Malvinas. Y bueno, este informe se titula Viaje a las Islas de la Buena Memoria. Este es un texto de un... que tantas veces que lo traigo acá ya parece un amigo mío. Es de Felipe Piña. Las Malvinas hoy, ¿no? Mientras los kelpers celebran que en lo más profundo del mar hay petróleo, cada paso que se da por las islas es un recordatorio brutal e inevitable de una guerra nefasta que nos deberíamos, que no nos deberíamos olvidar. Bueno, el viaje comienza de una manera como llegando desde arriba hacia esas islas, ¿no? Hacia nuestras islas. Desde el aire llegando se observa ese mapa escolar que tanto vimos y que tanto nos hicieron ver en nuestros colegios. Encontrar a las hermanitas perdidas, una tierra lastimada. Muchos cráteres dejados por las bombas y como banda de sonido la tonada chilena del comandante Delán avisando que no podemos filmar o tomar fotos en zona militar. Aterrizamos en una base militar colosal que mete miedo. Es un resumen de la OTAN que nos recuerda a Irak. Pero sin embargo la recepción es cordial. Nos hablan en español y nos decían feliz estadía. A la salida del aeropuerto de Mont-Pleasant, un avión de combate transformado en monumento nos recuerda a qué vinimos y todo comienza a acomodarse. Parte del camino hacia Port Stanley, para ellos, puerto argentino para nosotros, está minado. Cientos de las miles de 20.000 minas sembradas en las islas se conservan al costado de la ruta. Tras una hora de viaje se insinúa la pequeña ciudad inglesa. A partir de ahora, debemos mirar al revés. Caminar al revés y manejar al revés. Nunca pensar al revés. Hay dos o tres Land Rovers por cada uno de los 2.500 habitantes. No hay una plaza central como nuestra ciudad de herencia hispánica a la que estamos acostumbrados. Todo, o casi todo, transcurre a lo largo de la avenida costanera, la llamada Ross Road. Allí están los dos hoteles principales, el supermercado, la estación de policía, el banco, la sede del diario local Penguins News, las dos iglesias, la protestante y la católica, y el embarcadero que recibe a los miles de turistas que llegan en los barcos camino a la Antártida. El resto son calles paralelas a Ross Road, donde están los pubs más populares, el Globe, Amigable y el Victory, no aconsejable para argentinos. El que vaya se dará cuenta por qué. Allí se juntan colonialistas intransigentes, nostálgicos y vigentes, y su colonialismo anti-argentino sube con cada trago. Una frase se repite en las islas, es la que dicen los isleños, tendríamos que hacerle un monumento a Galtieri, e inmediatamente explican que gracias al Beodo General y su aventura político-militar, hoy gozan de un notable nivel de vida con excelentes colegios, hospitales gratuitos y servicios públicos eficientes. Pero no se preocupen, nos dicen, que no lo vamos a hacer, con guiñando un ojo azul implacable. Lo que no tiene un monumento, pero sí una importante calle, es Thatcher, la odiosa y recalcitrante dama de hierro a la que últimamente se ve un poco oxidada. Luce su Thatcher Driver frente al mar, a metros del Monumento a la Victoria, o sea, a nuestra derrota. Es un importante grupo escultórico rodeado de placas de mármol que recuerdan a los británicos muertos en la guerra. Allí nunca faltan flores. La gente es cordial en Puerto Argentino, Stanley, y no hay caras raras al escuchar nuestra procedencia y se interesan en contarnos sus vínculos con Argentina. Años de estudio en Córdoba, un hijo nacido en el Hospital Británico de Buenos Aires, ciudad que admiran y a la que todos quieren volver. Andan por ahí como nuevos ricos y como tales han podido decir que hay tareas que ya no son para ellos. Para eso están nuestros hermanos chilenos y los isleños de Santa Elena y Ascensión, dos colonias inglesas. Mi cabeza se entretiene en el paisaje, pero mi corazón mira para los montes que rodean la ciudad. Allí están London, el Kent, la zona de Wales y Templeton, todos nombres de batallas, todos tumbas de nuestros muchachos. Me duermo pensando en el otro día, en el día de estar ahí, con ellos, sin ellos, los nuestros. El último combate fue entre el 13 y el 14 de junio de 1982. A miles de kilómetros, un general borracho y sus malditos secuaces de las tres armas, no de las tres fuerzas, con la calefacción impecable de junio en sus sillones mullidos y ahogados de poder, decidieron que no hay que rendirse hasta no perder las dos terceras partes de las tropas. Unos 8.000 pibes almas. Pero el enfermo de Mario Benjamín Menéndez se equivocó, no para salvar vidas ajenas, sino como durante toda la inútil guerra para cuidar su trasero. A medida que se va subiendo por el monte, el óxido delata la cercanía de las trincheras. Cuevas en la tierra dura, en las piedras donde trataban de guarecerse esas almas del honor que se volvía mala fortuna. De la impadiosa soledad, de las arbitrariedades de algunos oficiales, de los estacamientos en la turba helada, del hambre que no entiende razones a pesar de que los depósitos estaban llenos de comidas que mandaban la gente que creía que estos malditos genocidas podían hacer algo por la patria y dejar de robar por lo menos por un rato. Pero no, y jugando con la esperanza de casi todo el país, llevándole otro mensaje. Había que guarecerse de todo eso y ponerles el pecho a las balas inglesas, a los cuchillos gurkas y los bombardeos. Eran pibes, pibes de 18 años, con apellidos correntinos, salteños, chaqueños, argentinos de un solo apellido. No tengo curiosidad para que se entienda, tengo un profundo respeto y dolor. Mi vista y mi cuerpo van hacia el pozo, y ahí están las zapatillas flecha, una manta, un tubo de dol gastado, apretado hasta la nada, una cantimplora, y mucha vida dejada ahí en lo profundo de nuestra tierra malvinera. Vainas de balas de cientos de ellas, como testigo de que ahí se peleó hasta el final. ¿Qué fue de aquellos chicos que dejaron sus señales de vida en London por todos lados? Ojalá me puedan escuchar y que sepan que tienen todo mi respeto y el de su patria. Un párrafo especial para Darwin, nombre que remite evolución humana. Es aquí el sitio de nuestro cementerio, el Argentine Cemetery, el de nuestros muertos. Está en la cima de una colina. Cada tumba tiene un rosario azul invariablemente agitado por el viento. La mayoría de ellas son anónimas, y sobre un mármol negro puede leerse soldado argentino solo conocido por Dios. La congoja y la bronca andan juntas por Darwin, y suben desde la tierra por aquella soledad de la isla Soledad hasta nublarnos los ojos. Menuda y necesaria tarea, la de convertir la memoria en historia. Que no se olvide, sino todo lo contrario. Gente, no se olvide, la memoria es fundamental. Hay que mantenerla inquieta. Muchas gracias. Impresionante lo que acaba de leer Marcelo. Y bueno, yo comparar un paneo, quisiera comentar que a las islas Malvinas llegaron tropas inglesas en el año 1833 para ocuparlas. O sea, antes de que exista la Argentina. Luego, con el correr del tiempo, las organizaciones de países, Naciones Unidas, ¿no?, han determinado criterios, o sea, especialistas, geógrafos, han determinado criterios para decir, bueno, a qué pertenece las islas que están cerca de las costas de los países. Uno de ellos es el criterio de las 200 millas marinas, que dice que todo lo que esté a como máximo 200 millas marinas de la costa pertenece a ese país. Y bueno, las Islas Malvinas están dentro de ese rango. O, no sé, otro tiene que ver con la plataforma submarina continental. Sí, es una locura que las Islas de Pascua sean chilenas, que quedan como a mitad del Pacífico, y las Malvinas, que están a unos pocos kilómetros, se considere terreno de disputa. Bueno, pero la prepotencia de los piratas ingleses, que en toda la historia han tratado de imponerse por la fuerza, no reconoce más derecho que el de su propio ego y soberbia, y utilizar todo lo que puedan como estrategia, como punto estratégico, para conseguir siempre algún recurso del que ellos carecen. Sí, una frase muy buena que te la escucho a veces es la democracia del norte que no sabe vivir en otro estado que no sea la guerra. Y claro, sí. La civilización occidental, europea, siempre han hablado de que ellos eran los civilizados, y los americanos de las colonias eran salvajes, pero nunca han sabido lo que es no vivir en guerra. Bueno, lo que yo decía antes de que hay que aprender de las guerras, que decíamos de Obama y eso, que ahora vuelvo, ¿no?, después de este relato, es que nosotros hemos tenido, no sé, por decisión o no, que es algo que también me llama la atención, que los embajadores, cancilleres, toda esa gente no se elige. O sea, esa gente está ahí por decisión de un dedo, nada más. O sea, no hay votación, no hay nada. Y esta persona nos representa. O sea, bueno, ahora tenemos el caso del señor Timmerman. Sí. ¿No? Que me salió medio mal, pues se me trabó. Timmerman. Que el muchacho ha asumido a su puesto de embajador. Y lo primero que dijo fue que va a volver a retomar las vías de comunicación con Inglaterra para las Malvinas. Y dijo que... O no sé si le escapó, o no sé. Dijo que lo iba a hacer de cualquier forma. Sí, o sea, pero... Alguien que lo escuche y que sea como yo, lo entiende mal. ¿Entendés? O sea, es como que el flaco... Está bien, le mando un mensaje, listo, está bien. Pero ¿y si hay un loco de vuelta y lo toma mal? ¿Entendés? Lo toma como diciendo, ah, este pibe lo quiere hacer de cualquier forma. Bueno, listo, vamos a hacerlo de cualquier forma. Y la gente se va a aprender. Ojalá que no. Ojalá, ¿entendés? Que no. Porque hay que aprender de estas cosas. Y vuelvo a lo anterior... Para darle un cierre a este tema, los embajadores, cancilleres, cónsul, todas esas personas nos representan. ¿Ah, sí? Así nos representan, por más que no querramos. Habría que ver qué onda para ver si pueden ser votadas, si pueden ser elegidas por el voto, porque nos están representando igual que nuestros gobernantes. Ajá. Bueno, como para darle un cierre, decime, Palito, si querés decir algo. No, nada, recordar que han muerto más soldados de Malvinas después de la guerra que durante la guerra. Sí, hay que acordarse también de los que vienen a nuestra patria. Bueno, así de triste nos vamos a la tanda. Claro. No, con esta tristeza. Sí, no, que vamos a recordar las vías de comunicación. Dale, dale. Bueno, por medio de mail fmtincunaco@yahoo.com.ar, www.fmtincunaco.blogspot.com, a la línea de celular 1566905002. Y a nuestra línea personal 15-36-44-94-12. Estamos tapados de mensaje. Sí. Nos encontramos a la vuelta de la tanda. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Los lunes a partir de las 8 de la mañana, la Tincunaco dice mo. Decimu, el programa radial de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Decimu, una hora de radio semanal para conversar sobre la cultura, educación, sociedad, arte. Decimu, decimu, los lunes de 8 a 9 de la mañana o en su repetición de 20 a 21 horas. Decimu, por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. Bomberos voluntarios de José Cepaz informan: recuerde que el monóxido de carbono es un gas que no tiene color, olor ni sabor. Por eso se lo llama el asesino invisible. Se genera en toda combustión, fuego, y la única manera de evitar su acumulación es tener una correcta ventilación del lugar o que se elimine hacia el exterior a través de un conducto o chimenea. Ayude a sus bomberos voluntarios. Participe de la campaña de socios protectores. Hoy los argentinos podemos dar por terminado un problema que nos afecta a todos sin distinciones. Con el nuevo DNI, un proceso seguro con la más alta tecnología, sin modificar su valor actual, acompañado del DNI tarjeta para que puedas hacer todos los trámites. Lo vas a recibir en tu domicilio. Identidad nacional hecha por argentinos. Otra deuda saldada. Ministerio del Interior. Más información en www.nuevodni.gov.ar. Los miércoles, de 14 a 15 horas, escuchá Jóvenes en Acción. Nuestra visión sobre la sociedad. Por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Existen organizaciones que trabajan desde la prevención y la asistencia de la violencia doméstica. En José C. Paz, Casa de la Mujer de Sol y Verde, grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia, lunes de 13:30 a 15:30, Finlay y Noruega al lado del centro de salud. Mar, Mujeres Abriendo Rumbo, grupo de ayuda mutua, lunes de 13 a 15, Subiría 4683. En Pilar, Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, grupo de mujeres en situación de violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30. Ruta 24, ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar. Volví a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, seguimos acá en el aire radial de Atincunaco y quiero aprovechar para mandar saludos a Seba y a Nahuel, más conocido como Guiso, que nos dicen que el programa está muy bueno y nosotros creemos lo mismo, ¿eh? Lo mismo que sí, ayer jugamos a la pelota, una locura, a las 10 de la noche, un frío de recon... y nosotros jugando a la pelota. Bueno, seguimos con nuestra revolución dialéctica. Alala. Ajá. Ajá. Y qué, porque hay un dicho muy famoso que dice, pobre pero honrado. A ver, ¿qué significa eso? Pobre pero honrado. Ajá. Y qué? Que el pobre, que encima que es pobre, tiene que decir por qué es pobre. O sea, tiene que aclarar que es honrado. ¿No sería mejor rico pero honrado? Sí, pero eso hay que... no existe ese dicho, es como... Y pero es más, digamos, es y más... Pero todos los ricos son honrados, ¿o no? Claro, lo que pasa es que el pobre tiene que decir tiene que es honrado que porque... Es una doble victimización del pobre. Encima claro. Que es pobre tiene que demostrar que es honrado. Y sí, y porque los pobres son, viste, son todo chorro. Así dicen. ¿Entendés? Así dice de ahí viene, amigo Mauricio. De ahí viene ese claro, ahí viene. Que ya dijimos que está vomitando en este momento está por loco. El tema de la ley. Y bueno. Se va a inmolar, me dijo. Sí, desde ayer a las 2 de la tarde creo que está mal, se siente mal. Se quedó sin pelos de arrancárselo. Sí, le agarró un ataque de caspa, me parece. Entonces, pobre pero honrado es como que no hace falta decir que uno es honrado por cuando dice que es pobre, ¿verdad? Y no. Pero eso viene también, pobre pero limpito, decía, es AAPP, ¿cómo se llama? Carlito Balá decía, pobre pero limpito el guacho. Pensar que uno crece con esas frases. Sí. Y son absolutamente discriminatorias. Totalmente. Estoy indignado. Bueno. Ahí suena la cortina. O sea, la cortina. Ah, yo aprovecho para decir que el lunes arranca okay. Un programa de culto. Para ah, nosotros, sí, igual te hice acordar, pero... Es verdad, verdad. Si no, es Peter Capusotto y sus videos. Empieza el lunes a las 10:30, así que la hoy gente estamos que lo en banca... propaganda de Canal 7. Sí, estamos... Sí, sí pero oficialista. Trasciende los canales. Trasciende los canales, verdad. Porque aparte se ve en Match Music. No sé aparte qué. Los pibitos del jardín hasta te tiran... ¿Cómo era? Ah, bueno, quiero comentar que mi nueva tarea de educador acá en el Centro Comunitario Belén, en una actividad que vino a ser Valmiro, nuestro amigo, y Fernanda... Los chicos tenían que, en base a unas fotos que tenían, poner el nombre. Y Diego Valmiro se rió mucho porque uno era puso la brujita Perón. Y era la brujita Perón. Pero buenísimo. Era como un personaje de... La brujita Perón, de Bombita Rodríguez. Bombita Rodríguez, viste, la brujita Perón. Te juro, Ernie, que estaba en mi casa y me reía solo, como un idiota. O sea, soy un idiota, pero me reía más todavía. Es muy bueno, solo a un nene se le va a ocurrir eso. La brujita Perón. Bueno, ¡viva el perónico! Seguimos, ¿qué más? Sí. Tenemos una que se llama proceso militar. Ah, una frase. Claro, no, porque viste que a veces dicen en la época del proceso. Sí. ¿Cuál proceso? Bueno, ¿cuál? Pero. No, la dictadura, ¿qué proceso? Claro. ¿De qué proceso estamos? ¿De reorganización? No. No, dictadura militar, asesina y sangrienta. Claro, lo peor es que después En los libros de historia se escribe eso. Se escribe campaña del desierto. Como, claro. Como se escribió campaña del desierto, se va a escribir proceso de organización nacional. No, carajo. No. Dictadura militar asesina y sangrienta. Genocidio. Una cosa militar. Que yo quiero retornar. Dale. Retorne. El tema de que se dice que ahora hay inseguridad, ¿no? Haciendo los cálculos, 30.000 desaparecidos por los años que duró la dictadura era el triple de muerte de lo que hay ahora por supuesta inseguridad. Y en esa época a nadie se le ocurría que la gente desaparezca y muera era inseguridad. No era inseguro. Estábamos mejor. De hecho, mi viejo te decía, pero vos podías caminar por la calle. Porque en realidad, si no hacía nada raro, no te pasaba nada, un carajo, se moría la gente. O sea, inseguridad era eso. Ahora hay otro tipo de inseguridad que tiene que ver con coyuntura social, política, con un económico. Montón de los 90 devastadores que nos quedan ahora, y es otra cosa. ¿Qué más? Ya me embalé. No vamos a meter en algún momento en eso también, pero... Me embalé. Perdón, pa. Sí, perdón. Yo no quise nombrar a mi viejo, pero bueno, sí, me dice lo mismo. Bueno, enmarcado en esa cuestión de lo que es la dictadura. Sí, tenemos una que se denomina a premios ilegales. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿A premios? Sí, que me regalas algo, pero no es legal. No. ¿Premios ilegales? No. Tortura. ¿Cómo? ¿Y por qué le dicen a premios? No sé, porque es gracioso. No sé, porque no. Suena menos sangriento, qué sé claro, yo. Lo que pasa que... No te llega a lastimar cuando te lo dicen. Claro, ¿entendés? Ese es el tema, es suavizar el discurso. El discurso tiende a que, bueno, dibujarla, que no parezca tan dura. No, el guacho de Macri decía que, no sé si la gente sabe de esto, pero que a él lo habían secuestrado y que en realidad le sacaron la confesión a unos pobres giles diciendo que los torturaron para que digan que ellos los habían secuestrado. Y Macri se quejó diciendo, no, porque en filar los buenos, que eran los policías, que atraparon a los malos, Les imputaron el cargo de apremios ilegales y los tuvieron que soltar a los malos. No, los cagaron torturando para que los tipos dijeran que ellos los habían secuestrado y nada que ver. Ahora, dicho sea de paso, esos policías están en cana. Para recordar, sí. Apremios ilegales no tortura. Bueno, sí, igual lo de Macri es medio... Ya para no, la gente que... Escuchó... Hoy vi un spot diciendo lo que ellos hacen. Sí, buenísimo. No lo digo. Sí, igual empezó a salir ayer, ¿eh? Aparte, lo que dura el spot, ¿sabes la guita que está tirando ahí? O sea, él dice que hay que un estado austero y toda esa mierda. Eficiencia. Y hasta un montón de guita. Bueno, es eficiente para su campaña. Seguro. Bueno, sí. Si querés aclarar algo más de acá, o vamos a la otra. Y vamos a la otra y de ahí arranco. Esta me encanta. Esta es campaña del desierto. Así es. Como las personas que nos escuchan ya sabrán que yo soy estudiante de historia y me apasiona la historia... a mí se me ha planteado la duda de cuando yo enseñe, ¿qué enseño? ¿Campaña del desierto o genocidio de pueblos aborígenes? No, genocidio de pueblos aborígenes. Es que vos agarrás el billete de mayor denominación y ¿qué dice del otro lado? Que muy poco lo veo, o sea, sí. Si hay gente que lo tiene y si lo ve, si alguien lo vio, fíjese que dice campaña del desierto. Atrás hay un personaje. El peor, bueno, no sé si el peor. Sí, uno de los peores. Porque ese es el tema, yo lo que digo es, si nosotros decimos campaña del desierto... Dentro de 60 años vamos a enseñar el proceso de reorganización nacional y a premios ilegales. Claro. Entonces, no, las cosas por su nombre. Esto fue una campaña para aniquilar a las poblaciones de pueblo originario de la Patagonia y de lo que es Chaco. Lo que queremos hacer con estas secciones es una lucha por nominar. Claro. O sea, nominar... Porque el nominar es imprimir ideología a algún término, sí. O alguna cuestión o algún hecho. Nosotros queremos pelear a este humilde espacio de la FM Tincunaco con la mirada atenta del señor Dani. Bueno, pelear contra el nominar de otra forma. Sí, el tilde, digamos. El que te, o sea, el graf, ¿viste ese que aparece en los noticieros? En los programas de televisión. Toda esa cosa que ya parece ladri porque que estamos de vuelta, ¿no? Canal 7... En 678 también lo hacen, o sea, sí, no, todos. Decir... O sea, es una cuestión, una forma de comunicar es nominar. Sí. Y si nosotros queremos comunicar otra cosa, tenemos que nominar necesariamente de otra forma y explicar por qué esto que estamos haciendo acá, que somos unos genios tremendos. Sí. No, tenemos una luz. Lo de Roca es buenísimo porque también viene al informe que trajimos el otro programa. Pero lo de Roca es buenísimo porque no había un desierto primero. No, ¿quién quiere conquistar un desierto? ¿Para qué? Claro. Y después no había que irse tan lejos, o sea, era, salías de acá de Buenos Aires y llegaban a La Pampa las tropas de Roca y arrasaban. O sea, no hacía falta irse hasta la Patagonia. Los flacos lo hicieron acá nomás también. Sí, igual lo que hicieron es ir corriendo la línea de fronteriza con el aborigen hasta borrarla. Sí, una que es buenísima, que me queda siempre en la mente, es los aborígenes eran hostiles. Claro, o sea, encima, claro, obvio, boludo, o sea, lo venís a matar, ¿qué le va a decir? No, y obvio que era el señor, hacían malones, se llevaban a las mujeres. Ocupe, no, nuestro lugar, no, monstruo, o sea, era más vale que te iban a atacar. Bueno, no importa. Tengo una frase que es buenísima, que viene ahora, que es: al que madruga, Dios lo ayuda. Yo me levanté toda la vida a las 3 de la tarde, entonces. ¿Cómo el que madruga Dios le ayuda? Y eso es que lo mismo que pobre pero honrado. O sea, si vos trabajaste, levantás temprano, vas a trabajar, sos buena persona, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Ahora, yo trabajo de noche, no. No, que trabaja de noche, no, está jodido. Si sos sereno, te lleva al demonio. Te vas al infierno. Claro. O sea, Dios no te ayuda. Yo agarro un tenedor y se me convierte en tridente. Exactamente. O sea, yo trabajo de noche, olvídate. Estoy miado por un elefante. Tengo una teoría. Seguramente sí. A nuestro amigo Dani, el otro día con lo de la radio, él madruga, porque Gloria le dijo: ese es Dios el que te ayudó. Claro. A que no se prenda fuego el techo de la radio. Sí, sí, bueno, con todo Gloria el accidente. Aparte, él tiene una barba así medio. medio jesuítica. Jebús. ¿Cuál más? A ver, bueno, yo cuando leo, ¿no? Sí, falleció tal persona de una larga dolencia. ¿Qué? No, tenía un esguince muy pronunciado. No, claro. No, se dice cáncer o sida en todo caso. Claro. Pero la gente o el médico te dice larga dolencia. Sí, te ponen el diagnóstico larga dolencia. No, cáncer. Porque hay como, se ve que hay como una manía por cambiarle, no sé, el nombre o el sentido, o suavizar o... Sí, en relación a esto quiero decir, en nuestro trabajo que hacemos... En ¿qué trabajo? Acá, yo soy estudiante de trabajo social, hacemos prácticas profesionales en el centro comunitario con los jóvenes. Lo que había salido mucho es que a ellos les interesaba hablar del cáncer. Y vos decís, ¿por qué hablar del cáncer? Claro. ¿Qué viene? Y bueno, que mucha gente se muere de cáncer. Sí, seguramente, o sea, muchos parientes. Mucha gente, muchos amigos, muchos conocidos. Y bueno, cuando vos lees larga dolencia, no estás diciendo cáncer. Estás invisibilizando que existe. Se el cáncer existe. Sí, sí. Es una enfermedad larga, duele, pero no es una larga dolencia. Es cáncer. O sida. Sí. Bueno. Y para terminar, tenemos economía de mercado. Entonces es una mala palabra. ¿De mercado chino? Yo dije una mala palabra al aire, pero bueno, no importa. No sé. Es lo mismo cuando se dice neoliberalismo, liberalismo, desarrollismo. ¿La palabra cuál es? Es capitalismo. Ah, no insultes al aire. O se dice capitalismo salvaje. Y no, todo el capitalismo es salvaje. Capitalismo salvaje. Si se basa en la explotación del hombre por el hombre, es salvaje. Sí. Y la economía de mercado no es otra. Cuando dicen, no, pues la economía de mercado. En la tele es tremendo cuando los economistas hablan. El índice Merval, el mercado de valores. Nada, es el capitalismo y ya está. O sea, que a vos te lo vendan de una forma difícil para que no lo entiendas. Esa es la idea. Merval. Merval es muy lindo porque dice: el índice Merval es mercado de valores. Pero es más fácil decir el índice Merval, que nadie se le ocurra decir qué carajo es el índice Merval. No, es el mercado de valores. ¿Cuánto vale tu moneda nacional en relación al dólar, en relación al euro, en relación a las otras economías? Pará, eso que vos estás diciendo después determina nuestra vida, determina que yo vaya a comprar un kilo de azúcar y valga 6 mangos, por ejemplo. Sí. Obvio, los precios sombra. Es algo que en la tele, en la gente te lo muestra como difícil, no es tan difícil. Hoy me parece que igual no van a entrar todas las secciones. No, hoy no. Pero está bueno porque ¿viste que hoy empezamos una denuncia? Bueno, voy a decir otra, che. Está escaseando la manteca ahora. ¿Cómo era? Pues la están tirando al techo. Claro. No, pero la tirando al techo. Fui ayer al Jumbo, ¿cuál era? Al Jumbo, no, al Carrefour de San Miguel. No hay manteca. Y no hay manteca, monstruo. Si los pobres no comen manteca. Bueno, hace 2 semanas atrás, no, pasamos con azúcar, ¿no? Sí. Ahora ya hay azúcar. Ahora es como que volvió. El señor Ledesma dijo, no. Ya gané mucha plata. Después rayen un poco de hueso y tírenle. Claro. Hueso rayado. Bueno, acá no había gas. No hay gas. ¿Cómo puede ser que no haya gas? Gas no había, loco. El gas hay. Claro. Y bueno, no, esto de la economía de mercado. Y volviendo a la economía de mercado, que es me la guardo un rato. Sube la plusvalía, dijo Homero Simpson. Sube su plusvalía. Tienes razón. Bueno, che, para que le mando saludos a los chicos de

No, Katy y Nancy. Los... Bueno, eso sería como una contradicción. Claro, con el primero. Con el estoy más con este. Claro. Sí, con ese estamos más. Estamos no hace falta. Este. Apoyamos a este, me parece. Pero hacía un muy buen trabalengua el Chapulín Colorado. Colorado, sí. O sea, no por mucho más temprano te ayuda Dios. Ayuda. Claro. Bueno, la idea es esa. Sí. Un saludo para las chicas. Muy bien, y bueno, la verdad, de hecho, que nos escuchan y lo ponen ahí en el ciber a pleno, y loco. Y para los muchachos también. Espero haber, así, en 4 o 5 palabras, haber contestado más o menos. O sea, Rusia es un país, siempre fue un país, pero el país más importante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un buen dato para esta juventud que nos escucha, porque son bastante jóvenes estos chicos que nos mandan mensajes. Métanse en alguna página y busquen un país, un mapa viejo de la URSS, y se van a dar cuenta la unión que había y cuántos países formaban esta unión. También los muchachos nos piden para el próximo, porque en este programa ya no nos entra, el tema de Bob Marley que pasan en la película Soy Leyenda. Ah, es buenísimo, que es, ese tema. ¿Cuál es? No me acuerdo. Tres pequeños pájaros. Sí, Two Little Birds. Sí, ese tema es buenísimo. Bueno, nos anotamos para la próxima. Y ya está, porque dos temas ya está. No, que pidan todo mentira, lo que quieran. Bueno. Está buena la película esa, ¿eh? Véanla. Muy buena, véanla, muy porque buena. Aparte el mensaje y ponerla a Marley en una película yankee es llamativo. Sí, es llamativo. Igual lo aparte que puedo... Will Smith es muy lindo. Sí, su negro está re fuerte. No, lo que me mata es el papel del perro, loco. Es sí, por la perra Samantha. Bueno, quiero... Saludemos... Darle... perdón. Ah, eso sí, lo que vas a decir vos lo iba a decir yo porque... Los saludos a nuestra amiga Gloria, que ahora acaba de reemplazar a Dani, que había reemplazado a Fernanda. Y en todos, la del porque programa. Este es un programa tan bueno que los claro, operadores... Todos tienen ganas de hacerlo. Además, Ale está haciendo fila. Está atrás de la puerta. Está atrás de la puerta para entrar atrás de Gloria. O hacemos un programa muy largo y no nos dimos cuenta. Claro. Bueno, sigamos. Seguimos. Lo que tenemos nosotros el gusto de compartir con quienes nos escuchan es una lección del señor, el profesor, que era, ¿no? Recientemente difunto, José Saramago. Y es de marzo del año 2000. Habla de una cuestión ética y hace una pregunta. ¿Para qué sirve la comunicación? Bueno, ajá. Él escribe, ¿no? Las nuevas tecnologías de la comunicación multiplican de manera exponencial la masa de información disponible. Esto es fascinante e inquietante a la vez. Fascinante porque de ahora en más existen al alcance de la mano transformaciones muy positivas en materia de educación y de formación. Inquietante porque todo esto se dibuja un mundo sobre el que se sobrevuelan subestimadas amenazas de deshumanización y manipulación. Sí. Un gran filósofo español... que yo lo conozco como pintor, ¿no? Que es el señor Francisco Goya, del siglo XIX, escribió un día, el sueño de la razón engendra monstruos. Y aparte pintó ese un cuadro. Es un cuadro muy copado. Muy bueno. En el cual hay un señor durmiendo, así en una mesa, y le salen muchos bichos raros de su cabeza. En el momento en que explotan las tecnologías de la comunicación, podemos preguntarnos si no están engendrando ante nuestros ojos monstruos de la razón. No, perdón, monstruos de un nuevo tipo. Por cierto, estas nuevas tecnologías son ellas mismas fruto de la reflexión, de la razón. ¿Pero se trata de una razón despierta o es el verdadero sentido de la palabra despierta, es decir, atenta, vigilante, crítica, obstinadamente crítica? ¿O de una razón somnolienta, adormecida, que en el momento de inventar, de crear, de imaginar, se descarrila y crea e imagina efectivamente monstruos? Bueno, a finales del siglo XIX, cuando el ferrocarril se impuso como beneficio en materia de comunicación, algunos espíritus apesadumbrados no dudaron en afirmar que esta máquina era terrorífica y que en los túneles la gente moriría asfixiada. Sostenían que a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora la sangre saltaría por la nariz y las orejas y que los viajeros morirían en medio de horribles convulsiones. Son no, apocalípticos. No pasó eso. No. Ah, no. Igual el ferrocarril... sí, a pesar de humor mucha gente. Bueno, son apocalípticos. Son los pesimistas profesionales. Dudan siempre de los progresos de la razón, que según estos oscurantistas no pueden producir nada bueno. A pesar de que esquivan en lo esencial, debemos admitir que los progresos suelen ser buenos y malos al mismo tiempo. Internet es una tecnología que en sí no es ni buena ni mala. Solo el uso que de ella se haga nos guiará para juzgarla. Esto nos recuerda que un día como hoy, pero del año... hace mucho tiempo, patentaba el señor Nobel la dinamita. Ahí tenemos un invento que, de acuerdo a cómo se use, sirve para sacar minerales o para matar gente. Sí, en el 1864 fue. Ahí está. Como para que tengan más o menos una guía. Igual los resultados... Más no, igual lo que explota más... siempre es dañino. Sí, digamos, sí. Si explota, te lastima seguro. Claro. Bueno, y por esta razón, hoy más que nunca, no puede dormirse. Estamos hablando, ¿no?, de la internet. Si una persona recibiera en su casa cada día 500 periódicos del mundo entero y esto se supiera, probablemente diríamos que está loca. Y sería cierto. Porque ¿quién sino un loco puede proponerse leer 500 periódicos al día? Algunos olvidan esta evidencia cuando bullen de satisfacción al anunciarnos que de ahora en más, gracias a la revolución digital, podemos recibir 500 canales de televisión. Y no puede ser otra cosa que ver la tele, porque 500 canales. El feliz abonado de los 500 canales verá inevitablemente presa de una impaciencia febril que ninguna imagen podrá saciar. Zapping, zapping, zapping. Ah. Se perde. Y porque ahora es holgado con la propaganda de. Ah, no, esa propaganda. Qué tremendo. Ay, Dios. Se perderá sin límite de tiempo en el laberinto vertiginoso de un zapping permanente. Consumirá imágenes, pero no se informará. No. Se dice a veces que una imagen vale más que mil palabras. Bueno, esto es falso. Las imágenes necesitan muy a menudo un contexto explicativo. Aunque más no sea para hacernos reflexionar sobre el sentido mismo de algunas imágenes, de las cuales la televisión se nutre hasta el paroxismo. Esto pudo constatarse hace unos años, por ejemplo, durante la última etapa del Tour de Francia, cuando en el sprint final de los Campos Elíseos asistimos en directo a la espectacular caída de Abdujaparov. Wow, un ciclista. Sí. Vimos esta escena como hubiéramos visto en la calle una persona embestida por un auto, con la diferencia de que el auto hubiera embestido a una persona solo una vez. En la televisión pudimos ver y volver a ver 30 veces la caída accidental de Abdujaparov. Gracias a las miles de nuevas posibilidades de técnica con zoom, sin zoom, en picada, contrapicada, ángulo invertido, la super motion, bajo el ángulo opuesto y todas las cosas nuevas que existen para ver en detalle. Y también interminablemente en la cámara lenta. Como cada repetición, aprendíamos más sobre la circunstancia de la caída, pero cada vez nuestra sensibilidad se mitigaba un poco más. Poco a poco volvíamos a ver esta caída con la distancia de un cinéfilo que diseca una secuencia de una película de acción. Las repeticiones habían terminado matando nuestra emoción. Estamos dando vuelta a la hoja. Sí. Estamos dando vuelta a la hoja. Y no, a raíz de esto de que uno ve en la tele, a mí lo que me llamó mucho la atención fue el tratado que tuvieron los medios con la familia Pomar. No, eso es tremendo. Pusieron esa, tarotista. Esa es buenísima. No, o sea, eso es lo que hace la tele. O sea, se tiene que usar para otra cosa. Siga, Ernie. Bueno, se nos dice que gracias a las nuevas tecnologías en lo sucesivo alcanzaremos la orilla de la comunicación total. La expresión es engañosa, permite creer que la totalidad de los seres humanos del planeta puede ahora comunicarse. Lamentablemente no es cierto, apenas el 3% de la población del globo tiene acceso a una computadora. Y los que utilizan internet son aún menos numerosos. La inmensa mayoría de nuestros hermanos humanos ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. Hasta ahora no disponen todavía de las conquistas elementales de la vieja revolución industrial: agua potable, electricidad, escuela, hospital, ruta, ferrocarril, heladera, auto. Si no se hace nada, la actual revolución de la información nos ignorará de la misma manera. La información nos vuelve más eruditos o sabios, solo si nos acerca a los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero con la posibilidad de acceder de lejos a todos los documentos que necesitamos, el riesgo de deshumanización aumenta y también el de ignorancia. De ahora en más, la llave de la cultura no reside en la experiencia y el saber, como se creía antes, ¿no?, sino en la aptitud para buscar información a través de múltiples canales de depósitos que ofrece Internet. Se puede ignorar el mundo, no saber en qué universo social, económico, político se vive y disponer de toda la información posible. La comunicación deja así de ser una forma de comunicación. ¿Cómo no lamentar el fin de la comunicación real directa de persona a persona? Porque eso también, estamos en los ciber y pensamos en todo comunicado, pero estamos todos en nuestro cubículo. Es como cuando se dice eso de que estás conectado con el mundo. No, estás conectado con otra computadora, el mundo es otra cosa. Así es. Con obsesión vemos concretarse el escenario de pesadilla anunciado por la ciencia ficción. Cada uno encerrado en su departamento, aislados todos de todo, en la sociedad más horrible, pero conectado a internet. Es decir, y en comunicación con todo el planeta. El fin del mundo material, de la experiencia, del contacto concreto, carnal. Ese, ojalá que no se termine nunca. La disolución de los cuerpos. Poco a poco nos sentimos atrapados por la realidad virtual. Nos metemos en una gran Matrix, parece, ¿no? A pesar de lo que se pretende, es vieja como el mundo, como nuestros sueños. y nuestros sueños nos han conducido a universos virtuales extraordinarios, fascinantes, a continentes nuevos, desconocidos, donde hemos vivido experiencias excepcionales, aventuras, amores, peligros, y a veces también pesadillas, contra los cuales nos previno Goya con su trabajo. Sin que esto signifique que haya que contener la imaginación, la creación y la invención, porque esto se paga siempre muy caro. Es más bien una cuestión ética. ¿Cuál es la ética de los que, como Bill Gates o Microsoft, quieren ganar la batalla de las nuevas tecnologías a toda costa para sacar el máximo de provecho personal? ¿Cuál es la ética de los Raiders y de los Golden Boys que escuchan, que especulan en la bolsa, sirviéndose de los avances de la tecnología de la comunicación para arruinar a los estados o quebrar cientos de empresas en el mundo? ¿Cuál es la ética de los generales del Pentágono que, aprovechando los progresos de las imágenes, programan con más eficacia sus misiles Tomahawk que para sangrar su muerte? Y a los misiles ahora le dicen inteligentes, ¿no? Impresionados, intimidados por el discurso modernista y tecnicista, la mayoría de los ciudadanos capitulan. Aceptan adaptarse al nuevo mundo que se nos anuncia como inevitable. Ya no hacen nada para oponerse. Son pasivos, inertes y hasta cómplices. Da la impresión de haber renunciado. Renunciado a sus derechos y a sus deberes. En particular, su deber de protestar, de sublevarse, de rebelarse. Como si la explotación hubiera desaparecido y la manipulación de los espíritus hubiera sido desterrada. Como si el mundo fuera gobernado por necios y como si de repente la comunicación hubiese devenido un asunto de ángeles. Bueno, esta última parte es para pensar, como dice nuestra sección, porque esto de aceptar sumiso, ¿no? Es como que uno acepta que en pos de que, no sé, de internet o de un montón de cosas, se excluya a otra gente, porque aquel que no tiene internet, no, en lo que comercialmente se ve en la tele, en los diarios, las propagandas son así, son muy excluyentes. Si no tenés internet, no existís. O si no tenés speed de 3 megas, ¿qué estás haciendo? ¿En qué país vivís? Y como dice Saramago, la mayor parte de la población no tiene ni siquiera los avances de la primera revolución técnica, del siglo XIX, que es el agua potable, la luz eléctrica, el gas. Nosotros, de que en este barrio no hay gas, por ejemplo. O sea, hay gas en garrafa y nada más. Y bueno, lo que plantea Saramago es esto. A ver si la internet no es un monstruo más de todo lo que la historia supo crear, como la bomba atómica, la dinamita. Dijimos, yo me fui hace un rato, pero dijimos la frase que en realidad esto nos desune. Sí, lo dijimos. Sí. nos dice la chica de Nanciber que le tiramos abajo el negocio. No, por lo de la internet. Ah, claro. No, en realidad lo que planteamos es tratar de reflexionar. Claro, no pensar que la vida es una herramienta. La internet es una herramienta absolutamente, digamos, es un avance en el sentido en que eso no se coma a la gente, digamos. Facebook, por ejemplo, ¿no? Para citar algo. Facebook está bueno para buscar gente y nada más. No es para vivir ahí adentro. No hay amigos, ¿entendés? Hay gente que se obsesiona y piensa que hay amigos. No. Si estás con la compu, está bueno para ver qué hace el otro boludo, pero 2 minutos. Claro. No da estar todo el día. Bueno, no sé, es lo que a mí me parece. Bueno, como para darle un cierre a este temita, que también está bueno y aparte es del señor Saramago, monstruo de la literatura, nos encontraremos a la vuelta de esta breve tanda. Y seguimos con más. FM Tincunaco. Tu voz. Bueno, acá Fargo Moreno, hoy por hoy se tomó una medida de fuerza. Nuestra voz. Nuestra voz. Y la empresa tuvo que recuperar a los despedidos. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 15 a 17 horas. Escuchanos, no te lo pierdas. Todo empezó una noche de calor. Bomberos Voluntarios de José Cepaz advierte: no subestime al fuego, no crea que lo tiene dominado. Siempre comienza con una llama pequeña hasta que se descontrola y se convierte en un incendio. Ante la menor inquietud, no dude en llamarnos. Respalde a sus bomberos voluntarios. Súmese a la campaña de socios protectores. Sí, son eso pues. Por un mundo sin clases sociales, por un mundo sin machismo, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sin racismo, por el derecho a la igualdad de todos y todas. Te invitamos a que nos escuches en FM Tincunaco, los viernes de 15 a 17 horas y los sábados de 9 a 11 horas. Viejas brujas, viernes de 15 a 17 horas y los sábados de 9 a 11 horas. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. No se equivocó, está escuchando FM Tincunaco. Como veníamos prometiendo en programas anteriores, esta sección por fin tiene cortina. Aplauso. Hemos llegado a la cortina, vamos. En el cuarto programa recién. Pero bueno, no importa. Bueno, yo le quiero agradecer en especial a Gisela, mi novia linda, que me consiguió esta cortina. No, nosotros también, Nosotros le agradecemos. Sí, muchachos, porque sí, si no. Sí, le agradecemos. Aparte, me trajo un termo, vamos todavía. ¿Ah, sí? Sí. No lo vimos. Es de una dama de la caridad. Sí, como. Se dedica a ayudar a los pobres. No, porque viste que hace frío y la pava se te enfría el agua y después toma mate frío. Y... Es buenísimo, no. Es buenísimo. Una cosa quiero decir a Guiso, Nahuel, que nos está escuchando. El problema que tenés, no sé si será muy grave. Lo que te quiero informar es que nosotros, los trabajadores sociales, futuros trabajadores, no somos Dios. O sea, no. ¿Ah, no? No. Personalmente le vamos a dar un consejo. Te vamos a dar un consejo, pero cuando te veamos. Muy copado. Teniendo en cuenta las edades que tenés vos y tu vecino, no sé cuál será el problema, pero teniendo en cuenta, más o menos uno puede ir vislumbrando igual, por dónde viene la mano. Claro, puede tener en cuenta, esto no es para todos los oyentes, para eso solo, que probablemente esa característica la comparta la mayoría de las mujeres también. ¿Qué, la histeria? No, chicos. Es el famoso comentario machista. Ahí nos sacan del aire. No, mirá. Eso lo dijo él. Nos sacan del aire, ¿no? Menos Fernanda y Macarena que te da. No, ella no. Claro. No. Fernanda se fue igual. Ahora está Gloria. Te quedó. Sí, cambiamos de. Que Gloria también tiene una sonrisa muy bonita. Es verdad. Bueno, que vuelva la cortina. Que vuelva la cortina. Un toque. Vamos también. Porque la sección. ¿Cuál es? La sección es, ¿te acordás de ese capítulo de Los Simpsons? Bueno, hoy, queridos oyentes, seguidores de Los Simpsons como nosotros, casi hasta la enfermedad, hasta el hartazgo. ¿Vamos a hablar? Yo, perdona, Bernal, yo voy por la calle y me acuerdo del capítulo y lo digo. O sea, yo sí. ¿Lo decimos solo? Sí, trastornado. No, bueno. Sí, no, estoy mal. Yo lo pienso, pero turno no. Turno con la psicóloga. No, yo estoy mal, pero bueno. Bueno, no hace falta que aclare esa parte. ¿Cuál es el capítulo, Pablo? El capítulo no sé vos. El capítulo es era como muy contestado. Ah, claro, el capítulo es el de. ¿Se acuerdan que hay un capítulo en Los Simpsons en el que descubre Lisa Simpson de casualidad que el prócer, el héroe de la ciudad, Jeremías Springfield, era en realidad un pirata, asesino, traidor? Y se encuentra en el dilema ético de decirle al mundo que en realidad es un pirata o en mantener la tradición de los buenos valores que ese es. Pirata en realidad transmitía a las nuevas generaciones. Claro, seguir con la mentira y la falacia o dar a conocer la verdad. Y la muy cobarde. Como yo no soy Lisa Simpson. ¿Ahora? Bueno, yo quisiera comentarle a los oyentes que esta idea del héroe patriota que, bueno, Jeremías Springfield mató un oso con las manos y hizo todas cosas proezas así. En realidad no lo maté al oso. Está enfermo, yo solo bueno, no. Murió de cirrosis. Hay muchos casos en la historia nuestra, en la historia argentina. Y uno, creo que ese por ahí es el más emblemático. El que nunca faltó a la escuela. El que nunca faltó a la escuela. Acá nos van a odiar muchas maestras. Pero, no, pero es bueno que ellas se enteren también. Ese señor, Domingo Faustino Sarmiento. No solamente él. Otra cosa que quiero comentar. Desde los estados nacionales, a partir del siglo XX, se ha buscado, ¿no?, reunir personas, llevarlas al panteón de los héroes y glorificarla. Claro, y exaltar sus valores, sus hazañas. Por ejemplo, el señor San Martín. ¿Cuál es la hazaña del señor San Martín? Cruzó los Andes y no hizo más nada. Hizo otras cosas. Sí, liberó. Bueno, no, pero ¿cuál no es la hazaña? ¿La hazaña cuál es? ¿Cruzar la cordillera a caballo? Es una hazaña. Es una hazaña, pero yo le voy a comentar algo. Que saben que los indios pehuenches y araucanos que habitan en la zona del sur de lo que hoy es Chile y Argentina, que en realidad se llaman pehuenches porque comían del pehuen, que era el fruto de la araucaria, y araucanos. ¿Cómo sabés, Hernán? Porque también vivían de la araucaria. Ellos tenían la costumbre de cruzar de lado a lado la cordillera antes que San Martín, pero la hazaña es solo de San Martín. Claro, no, de los indios no existían antes. No, no, porque antes nadie cruzó. No. Ustedes no saben eso. No cruzaban las mulas para llevar la mercadería. No. El asunto es así. La nueva escuela, que es un pensamiento, una corriente de pensamiento pedagógico que se da al principio del siglo XX, lo que busca era esto, ¿no? Buscar todas, como había millones de personas que eran inmigrantes europeos, que tenían otra nacionalidad, otras costumbres, había que homogeneizar a toda la población. A todos los que iban al colegio, digamos. Estoy leyendo un personaje. No, está leyendo un mensaje. Estoy leyendo un mensaje. No sé. ¡Tomen lo que quieran! Bien. Otro. Presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Bueno, lo que quería hablar es que el caso de Sarmiento para mí es bastante importante porque hay un montón de escuelas, un montón de calles, en todos lados está Sarmiento, que siempre fue a la escuela. Y Sarmiento era seguidor de un movimiento filosófico europeo que era el romanticismo, ¿sí? En el cual, porque Sarmiento, Alberdi, Mitre y toda esa gente que se llamó la generación del 37, lo que hacían era mirar hacia Europa y hacia Norteamérica como lo mejor. La civilización. Ellos decían, ellos son la civilización. Nosotros, acá, somos la barbarie. Por eso él escribió un libro muy famoso llamado Facundo, Civilización y Barbarie. Lo que había que hacer era... barbarie. Sí. Lo que había que hacer era traer a la gente a la civilización. Y eso después desemboca... La civilización venía de Europa y el europeo era civilizado por naturaleza. No estaba en los libros, sino estaba en los hábitos del europeo. Y lo que había que hacer... eso desemboca después en lo que... Pero los reyes comían con la mano. Eso era civilizado. Pero son reyes. Perdón. Hacen lo que quieren. Bueno, entonces, esta nueva escuela... ¿Y se casaban entre ellos? Porque son reyes. Porque querían la sangre azul. La sangre azul y los defectos físicos, ¿no? Claro. O sea, adoraban los defectos físicos, se casaban entre primos. Eso era ser civilizado. Sí, seguramente. Eso era no mezclarse con el bárbaro. Sí, mantener el poder de la corona. Bueno, lo que yo quería explicar era cómo a partir del siglo XX se empieza a resaltar un montón de cuestiones que tienen que ver con el heroísmo, el patriotismo, el sentir patriótico, para homogeneizar a toda la gente y crear en ellos el sentimiento de la patria, ¿no? Decir que la tierra arraiga sentimiento y otras cosas que en las cuales los indígenas no estaban involucrados, porque ellos eran parte de la barbarie. Y Sarmiento, para la época en la que él vivió, la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Él no solamente sabía leer y escribir, sino que lo hacía en francés. Ajá. O en inglés. Entonces él decía, él dejó escrito una frase muy famosa que es: las ideas no se matan. Bárbaros. Los hombres se degüellan. ¿Sí? Él decía, por ejemplo, que el incivilizado bárbaro, que podía ser indígena o gaucho, desde chiquito había que exterminarlo. ¿Por qué? Porque ellos ya traían consigo desde su barbarie el odio hacia el hombre civilizado. Entonces, estaba dentro de sus genes. Estaba, digamos, dentro de su naturaleza. ¿Y su sangre bárbara, para qué servía? Solamente para regar el suelo como abono. Pará. ¿Esto lo dijo Sarmiento? Sarmiento decía que había gente que tenía sangre solo para regar la tierra. Así es. Pero pará, yo cuando fui al colegio, a mí era... Pero era un señor bueno y tenía pelo blanco. Ese señor que tenía cara de abuelo bueno, o sea, le ponen la barba y es Papá Noel. Lamento decirles, chicos, que... Aparte, no solamente eso, él escribió literatura para legitimar estas acciones. Pará, me estás... O sea, ¿para qué fui a terapia? Y no sé. No sé, eso tiene que ver con tu mentalidad. Al pedo, pero si me hubiesen dicho esto de principio, listo, yo crecí con otra historia. Es que esa es la mala utilización que en realidad es afín a los estados nacionales, que se le da la historia como un instrumento para hacerte creer ciertas cosas y que vos tengas en lo más alto a ciertos personajes. O como decir, por ejemplo, que la bandera no viene del cielo. Los colores de la bandera tienen que ver con la banda cruzada que usaba la familia de los Borbones, que son los reyes españoles, hasta el día de hoy. No, no, eso es mentira. No, eso yo lo vi, era el cielo azul y blanco. Con las nubes. A veces parece que a través de la historia siempre se ha querido formar este país, pero el señor Belgrano era una tendencia monárquica. Por eso es que hace la bandera usando los colores de la banda cruzada que usaba la familia de Borbón. ¡Es mentira eso! Que eran los reyes de España. ¡Mi bandera! Y tu bandera es celeste y blanca. Yo creo que hoy la nacionalidad, por lo menos yo la siento un poco más amplia que la argentina. Y yo la sitúo en lo que es Latinoamérica. Yo me siento más identificado con la historia latinoamericana que con porque a veces la patria significa el odio al otro. O sea, la patria es como decir, yo soy argentino y soy mejor que el paraguayo, soy mejor que el boliviano. Y no, somos mucho más parecidos a los bolivianos que a los irlandeses. Claro, lo que pasa es que eso te hacen creer cuando naces. Lo que pasa es que acá en Argentina sucede de que el patriota o el que le gustan los colores por su patria es un rebelde, es un loco, es un guerrillero. Es como que está mal visto, entonces te hacen creer de que eso está mal. No, lo que está bueno es que así. Por un lado ser patriota está bueno, pero si vos tenés el pelo largo y un poquito de barba, no, ya no, no sos un mercenario, un zurdo. Sí, y está bueno. Bien con las ideologías políticas, o sea, pues yo tengo la mía y la expongo, pero ¿por qué catalogar? O sea, a mí me gusta mi país y listo, lo quiero defender. O sea, déjenme, no me coarten, ¿entienden? O sea, siempre vamos a estar en contra del no te metas y lo voy a decir siempre al aire. Y he tenido muchas opiniones esta semana con mi familia y lo voy a seguir haciendo. O sea, no digan vos lo vas a hacer. ¿Justo vos? ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, boludo? O sea, es así. Listo, dale, seguimos con esto, bueno, de que está buenísimo. Yo creo que, bueno, para ir redondeando, lo que quiero contar es que la historia ha sido usada, bueno, ya lo dije, ¿no? Ha sido usada por los estados nacionales para crear este sentimiento patriótico. Eso no implica que uno no deba querer a su país, a su tierra, a la gente que vive con uno, pero no creer que es superior al que está del otro lado de la linita en el mapa. O sea, no, sí, pensar que realmente Argentina es la parte europea de América. O sea, y yo estoy más como dijo, sí, el presidente Correa, que Suiza piense que es el Ecuador de los Alpes, y no al revés. No sé si se entiende. Sí, se entiende, se entiende. No, lo que yo quiero decir es también retomar esto que decíamos hoy, que porque muchos dicen, bueno, pero Sarmiento hizo y fundó la escuela, o sea, es importante. Seguro que sí. Seguro que claro, sí. Claro, pero aparte, él tenía una ideología que no era muy humanística, que digamos. Para nada. Porque si no, seguimos recordando a Sarmiento como el señor que nunca faltó a la escuela, que la asistencia perfecta, fundó la escuela. Es el ejemplo que te dan. Claro, no, bueno, eso hizo, es sí, verdad. Pero lo hizo también con esto, con esto y con esto. Y con mucha sangre. O sea, en su idea de civilización, como estaba imponer un sistema educativo, estaba exterminar a los aborígenes. Al barro. Porque él hablaba de una civilización, de una nación para el desierto argentino. ¿Por qué se habla de campaña del desierto? No porque sea un desierto de arena del Sahara como conocemos nosotros, porque para ellos no eran ni siquiera gente los aborígenes, entonces la gente eran europeos y era un desierto. Bueno, no, eso es lo que sucede todavía, o sea, que es lo que yo... Con eso arrancamos el tema, con la discriminación. O sea, el que habla distinto y no lo entendés, en esa época se mataba. Claro, de hecho, o sea, después, eso no se tomaba en el laburo de entenderlo al flaco. Después del exterminio se acuñó la frase de poblar la Patagonia. La Patagonia ya estaba poblada. Un día nos mataron. No hay que... Porque ahora vienen a poblar la Patagonia, a Bariloche, vienen... Sí, viene gente con mucha guita. Viene gente con mucha plata. Sí, está un Benetton por ahí que tiene, sí, tiene dividido un río. Bueno, no, eso... Ah, compran lagos, ¿no? Sí, tiene dividido un río, tiene un alambrado en el medio. Bueno, del río, el bueno, ese... Esto, la sección de hoy era retomar a Jeremías, Jebedía, Zacarías, Springfield. Sí. Qué bueno que era eso, era un asesino. Bueno, puede transmitir valores, bueno, y sí, bueno, pero hay que tratar de recordar que nuestros próceres se parecen mucho a los de los Simpsons. Y ese es nuestro mensaje, o sea, traerlo... La historia que no te contaron. La historia que no te contaron. Y la historia contrahegemónica de la que hablamos el otro día. Sí. Que a mí, porque me apasiona y... me tiran texto por la cabeza que los leo, porque para eso estoy estudiando, y algunas cosas aprendo y algunas cosas me parecen mal, y puedo vertir mi opinión y tratar de compartir un poco lo que estoy aprendiendo, ¿no? Un programa que vamos a hacer medio temático que se me ocurre ahora que estaría bueno es hablar sobre la conquista o el descubrimiento, lo que habíamos dicho el otro día, o el genocidio o invasión. Nos tenemos que dedicar, nos están llegando mensajes de los chicos que están reunidos, de Guiso, de la gente del ciber, las mujeres del ciber. Y bueno, si quieren proponer algún tema, estamos abiertos, se nos están acabando las ideas. No, mentira. No, tenemos un par de programas planificados, pero podemos ir. La planificación siempre es flexible. Sí, aparte a nosotros nos gusta mucho esto de la participación de la gente que está escuchando del otro lado. Porque la idea es esa, si no hablamos nosotros solo en casa, tomamos mate y listo. Y así nació, ¿no? Está bueno eso también. Así nació todo esto. Bueno, recordamos las vías de comunicación para que la gente que se comunicó se siga comunicando y aquella que no se comunicó se pueda comunicar. Sí, decime, Pablo. Vía correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, que lo tenemos abierto, pero no ha llegado ninguno, así que pónganse las pilas, manden un mail. Para vos, Pablo. Al número de la radio 1566 90 50 02, a fmtincunaco.blogspot.com, al vía web, digamos, o al número personal del programa Los Anormales, 1536 44 94 12. Voy a leer el mensaje que llegó recién, que dice que son señoritas. Quedó claro entonces, ¿no? Quedó claro. Ah, mirá vos. Bueno, creo que ya es hora de los saludos finales. No, va el tema, Hernancito. Ah, perdón, me estoy... ¿Ves eso que está ahí? Se llama hoja de ruta. Ah, yo tengo el libro en la mano. Tengo el libro en la mano. De Galeano, de acá. El tema va dedicado para los chicos, no sé, para los chicos que están escuchando. Es verdad. No tengo ninguna dedicatoria en especial. El tema se llama El Cerco de Resistencia Suburbana. Separarnos, los separamos a ellos. De este lado los chacales, de este lado van los cerdos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas. Tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. ¿De quién es tanto miedo a nuestra unidad? Y ya es hora de hacernos cargo. No todo es culpa del gobierno. Mucho de lo que nos pasa, muchas veces lo merecemos. Nos matamos sin piedad, nos peleamos sin parar. Cualquier excusa es buena para confrontar. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar el cerco. Porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. ¿De quién está dormido nuestra unidad? Bueno, escuchamos Resistencia Suburbana, Resistencia Suburbana, El Cerco, y es una banda que va a sonar mucho en este programa. Hernán sabe, creo, que de qué disco es. Con la Fuerza del Mar del año 2009. Claro. Porque en la hoja de ruta hay otro tema que en realidad no lo pasamos. Que fue una dedocracia hoy, que se cambió un poco la hoja de ruta. Bueno. No, me gusta mucho Resistencia. Sí, a mí también es una banda que me gusta mucho. Yo hago un cantobar en la ciudad de Bellavista y lo pongo mucho a esta banda. Y... Porque tiene una voz muy particular el señor. Sí, está bueno. No, las letras están muy buenas. Nos sí, acaba de llegar un mensaje, Marcos Costilla. Marquito, ¿qué le pasa? Uno de los muchachos. Dice, propone un tema para hablar de la inseguridad. Me parece un muy buen tema. ¿En el barrio o en el país? Bueno, hoy hablamos un poco de eso. Sí, pero podemos hacer algo más. Marco, si no nos escuchaste hoy, lo que dijimos hoy, un poco la idea era que se habla mucho de inseguridad en estos tiempos. Y cuando se habla de la dictadura militar, por ejemplo, no se reconoce que 30.000 desaparecidos en 6 años que duró la dictadura es un nivel de inseguridad mucho más alto de lo que tenemos en la actualidad. Eso no niega que en la actualidad hay inseguridad. Obviamente. Porque se dice que el tema te lo ponen como si fuera nuevo. La inseguridad no es nueva, es... Tiene larga data. Y en el barrio, Marquito, que tiene... ¿Cuánto tiene? ¿18 años, Marquito? 19. Más o menos. Bueno, por ahí era más chico, pero antes era peor. Sí. En lo que a mí me parece, desde mi percepción, desde mis 27 años, creo que antes en el barrio era peor. Sí, y otras cosas también que te quieran hacer creer es que... Ay, pero en otros lugares están peor. Viste eso. Que te dicen, sí, en Colombia, en México, viste... Bueno, no. No, igual la comparación no nos sirve. O sea, nosotros no importa cómo está en otro lado. No importa cómo estamos nosotros. O sea, no importa. Sí, pero es cierto no. que importa. El índice de Argentina es mucho más bajo en relación a Brasil, Colombia, México, que son países, digamos, con una problemática social mucho más de larga data, digamos. Claro. Sí, igual el trabajo social también es más profundo. Sí. En Brasil se labura mucho. Sí, en Brasil es la cuna del trabajo social. Es buenísimo ese trabajo que se formula en nuestra hermana Brasil. Y bueno. ¿Y qué tal, amigo? Bueno, no. Yo quiero recordar las vías de comunicación, ya que nos manda mensaje esta junta de jóvenes que está en nuestro barrio San Atilio. Estamos muy orgullosos de eso. Sí, la verdad que sí. Aparte por los jóvenes que son. Y por las inquietudes que tienen también. Está bueno. Hay preguntas muy locas que salen de esas cabezas. O tal vez tienen mensajes gratis y bueno. Bueno, vamos a mandarle. No, mentira. Bueno, las vías de comunicación son fmtincunaco@yahoo.com.ar. www.fmtincunaco.blogspot.com. A nuestro celular de la radio 1566 90 50 02. Y en la línea personal 1536 44 94 12. Como verán, hoy lo dije más despacito, así lo entienden un poco mejor y no me rechazo. No dijiste 1566 90 50 02. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, Ernesto, te veo con ganas de decirme algo. No, listo. No, hoy nos pasamos del tiempo, como se habrán dado cuenta. Se ve que el programa es muy bueno. Hay repercusión del otro lado y eso está bueno. Nos habían quedado algunas cosas afuera. Pensamos que con el tiempo no llegábamos. Y no la llegamos. Gente de la radio, con toda su buena onda, como siempre, toda su gratitud. Inconsciencia, ¿no? Digamos, de dejarnos al aire a nosotros, nos facilitó, nos pasáramos un ratito. Sí. Bueno, yo quiero mandar un mensaje a mi familia, como siempre. No sé si nos estamos despidiendo o no, no sé si tenemos media hora más, pero yo lo quiero decir igual. No, nos estamos despidiendo. Sí. A mi familia, en especial a mi señora y a mi hija, las amo y las voy a cuidar. Esta semana me sucedió algo y está bueno y nos unió un poco. Es un romántico, Marce, si ustedes se dieran cuenta. No, discúlpeme, pero... Es familiar, ¿viste? Sí. Los Benvenuto, parece. Claro, no, la familia unita, no, no. Franchino Gianola. Gianola, ah, no. Bueno, chicos, si ustedes quieren saludar a alguien en especial. No, saludos a la gente de acá de la radio, como siempre, a la gente del centro, a Macarena, una cantante de música country. No sé si cantás otra cosa. Ella tiene un programa, ¿qué día? Hoy. Hoy, viernes y sábado, con su papá, el señor Bocacha, muy conocido en el barrio. Sí, la hora del programa. La hora del programa, Macarena. Se escuchó, me parece. Sí, los viernes de 19 a 21. Se escuchó hasta África. Los viernes de 19 a 21, perfecto. A ver, para que lo va a decir. Ahí sale el aire, Macarena, mira. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. ¿Cómo están? Discúlpame que me meta en la hora de su programa. No, no, no, adelante. Los viernes de 19 a 21 y los sábados de 18 a 21. Ahí está, ¿cómo se llama? Bien clarito. La Cueva Rock and Roll. ¿Vos sabes? La Cueva Rock and Roll. Sí, pero queríamos escuchar por con tu el voz. El señor Bocacha. Muy bien. Bueno. Ya puedes soltar el micrófono. Sí, ya está. No, porque sí, se copa y no apaga nadie. Está bien. No, y después saludo a mi novia, como siempre, que ahora está haciendo un trámite allá en Capital. ¿Me dijo eso? Claro. Bueno. La propaganda. No, todos. ¿Está con mi señora? No, eso es mentira. Bueno. No, es verdad. Tuvo que ir a hacer un trámite. Momento. No sé. Bueno. Era nuestro planeta. Bueno, sí, Hernancito, un saludo en especial. Yo como siempre a mi mamá, a mi papá, a mi novia, a mi hija y a toda la banda de hermanitos que tengo. Y también muy especial a Adriana y a Ramón acá del centro y a todos mis chicos de primer ciclo turno mañana que, bueno, estoy tratando de ayudarlos un poco y que ellos me ayuden a mí en la tarea cotidiana. Un saludo también en especial a un amigo que tengo, se llama Pablo, que está en el Ministerio de Acción Social, que después nos va a dar una mano con una obra que vamos a dar a conocer más tarde, y que va a estar muy copada para que la gente la disfrute. No nos queremos hacer propaganda para nuestro ego, sino que para que la gente se entere y nada más. Sí, también, que espero que me estén escuchando, a Oscar, a Fer, a Kika y a Lili, que es mi familia política. A mamá, a papá, mamá Teresa, papá Hugo y todos los hermanos, Ariel, Matías, Agustín, Cecilia, Diego. Y hay más, ¿eh? Y Hernán que está acá. Claro, y Hernancito. Bueno, nos estamos despidiendo. Hasta ¿próximo programa? El próximo jueves. Y ya tenemos un tema que nos tiró Marquita. Sí. Inseguridad. Sí. Inseguridad. Encárgate vos de eso, porque a mí no me sale. No, mentira. Sí. Vamos a tener que enganchar. Que nos tire un tema también. No, yo voy a venir con los fierros acá, lo voy a poner acá. Ah, alguno de los pibes chorros. Claro. ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguno ¿Por León? Qué no, Gloria? ¿Alguno León que está bueno? Sí, nos vamos a despedir con una característica nuestra, que son cosas o frases o poemas en los cuales nos llega. Y en realidad este es muy bueno porque es de nuestro compañero acá que está siempre sentado con nosotros, que es de Galeano. Un día va a venir, ¿eh? Sí, un día lo vamos a invitar y va a estar todo el programa sentado acá con nosotros. ¿Que lo vamos a secuestrar o algo? Sí. Sí. Es un libro, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Úselo y Tírelo, y como subtítulo tiene, El mundo visto desde una ecología latinoamericana. Y es muy bueno. En una de sus páginas nos comenta lo que es poner una ventana sobre un hombre de éxito. Dice, ¿no? No puede mirar la luna sin calcular la distancia. No puede mirar un árbol sin calcular la leña. No puede mirar un cuadro sin calcular el precio. No puede mirar un menú sin calcular las calorías. No puede mirar un hombre sin calcular la ventaja. Y no puede mirar una mujer sin calcular el riesgo. Y bueno, este fue el programa número 4 de Los Anormales. Si no se incendia la radio ni pasa nada extraño, el jueves... Sí, si Gloria no atenta de nuevo, y si Dios lo permite, leemos el último mensaje para que nos está llegando. A ver, para que Chelo nos quiere decir algo. Saludos para nosotros, Guiso, Seba, Matías, Bodo, Marcos. Ellos son también medios anormales como nosotros. Y acá el Chelo está tratando de hacerse entender con señas. Que no lo entiende y la verdad... No voy a leer esa mala palabra. Decilo, Chelo, decilo. Sí, no, querían, viste que hoy era un programa de denuncia, que no queríamos que se transformen eso, pero bueno, se me vino a la memoria recién que tengo, la tengo frágil, pero es inquieta como siempre. Y quería ver si el tema este, que si alguna gente lo vio o algo, que nos comente lo del folleto entregado en la vía pública sobre un personaje que nos gobierna. Nada más, sí. A ver si alguien se enteró de eso o no. Un proyecto indignante. Saludos para Alfredo, manda a Maca, que dice que nos está escuchando. Muy bien. Bueno. Somos un programa... Habría que calcular el rating de este programa. Como si se pudiera, como si sirviera para algo. No, pero de alguna forma. El tema es que no la conocemos todavía. Y midiendo que hay varias gente escuchando, en el barrio son 300.000 personas, nos escuchan 30, tenemos 0,0003 de rating. Claro. No, 0,001. Y bueno, presento el tema de despedida. Sí. Este es un tema que me gusta a mí, como todos los del programa de hoy. Se llama El Tesoro de los Inocentes. El Indio Solari, que también lo vamos a retomar en algún programa del disco homónimo, El Tesoro de los Inocentes, del año 2006, si mal no recuerdo. Bueno, vamos con ese tema bien al palo. Saludos y Marce, hasta la próxima. Sí, nos despedimos hasta el próximo programa escuchando al Indio. Estos fueron Los Anormales.